En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha producido una pequeña gran victoria. El régimen de Irán ha anunciado que la policía moral desaparece. El pasado 16 de septiembre fue detenida una joven llamada Mahsa Amini en Irán. Tenía 22 años. Se la acusaba de llevar mal puesto el velo islámico, que es obligatorio en Irán para las mujeres. Fue detenida por la policía de la moral. Bajo su custodia, los agentes de este departamento le mataron. Parece ser que le mataron porque ella apareció muerta. Fue aparentemente asesinada. Su muerte fue seguida de protestas y de rebelión en todo el país. Como consecuencia de las propuestas a su asesinato y protestas a su asesinato, murieron cientos de mujeres, en 200 según fuentes oficiales, pero según otras, muchas más, 300, 400, 500... Estas protestas han logrado ahora un pequeño triunfo. No han conseguido que en Occidente cambien las cosas en mucho, porque aquí se han llenado con las protestas en muchos la boca, pero lo han conseguido ellas, con su muerte, con su dolor, con su sufrimiento, con su heroísmo. Me imagino algunas de ellas asombradas, porque medio mundo y parte del otro está mirando al espíritu del Mundial de Qatar, país en el que existen una serie de normas muy similares a las de Irán. Evidentemente, el enemigo de los que mandan ahí, de los que mandan en Irán, son los turbantes, pero también aquí tenemos cierto enemigo, pero están debajo de las corbatas. Es el enemigo del poder del dinero, que no nos hace ver la legalidad. Gracias a la lucha, gracias a esas mujeres, se ha conseguido una pequeña gran victoria, una pequeña victoria, pero queda muchísimo camino por recorrer y ojalá lo lleven a cabo. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos, que aquí comienza desde ahora mismo, desde la 1:05 hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web con la grabación de todos los programas OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, pero cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene una sección OndaCero.es, la página web y la app, por supuesto, de Onda Cero, con toda la información de cada uno de los programas, de muchísimas noticias que se están produciendo ahora mismo y muchísimas cosas que se pueden hacer, entre otras, escuchar en directo en cualquier parte del mundo Onda Cero. El programa de ayer, por ejemplo, con la entrevista con la periodista, con la escritora Marta Fernández, sobre el mundo de las mentiras, ya está en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que esta noche, como todos los domingos por la noche, madrugada del lunes, tiene Zona Cero, tiene tertulia. Nuestros Mado Martínez, Manuel Carroyal, Juan José Enchezoro y Miguel Pedrero ya están preparados para contaros mil informaciones relacionadas con el mundo de la frontera, de lo alternativo, del misterio, de los enigmas y de la ciencia de vanguardia. Y atención, porque va a estar con nosotros una mujer que es conocidísima, es una de las personas que más sabe en el mundo y en nuestro país y en Francia, porque ella es de allí, sobre la sexología. Ella es Valerie Tasso, que va a estar con nosotros esta noche. Valerie Tasso en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que, como decimos, tiene mujeres con alma, al margen de la sociedad estaba Teresita Saavedra, que va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola, que también nos va a presentar en Cuéntame cómo pasó la historia fascinante, Silvia, muy buenas, de un manuscrito. Bueno, que sepas que he puesto a Juanjo, a Manuel, a Amados de Colombia y a Miguel calentando, ¿eh? Están haciendo ejercicio, porque si no nos llegan fríos y no pueden darlo todo. Y como aquí hay que darlo todo en la tertulia, están ahí, ven a hacer flexiones. Un dos. Nosotros nos tenemos que poner también, Bruno, que sé que te quieres escaquear. Bueno, y hablando de esto, pues sí que es fascinante. Y te digo por qué. Pues porque he descubierto, hablando con unos expertos que son, bueno, unos auténticos científicos que han estado analizando una escritura, un manuscrito falsificado. Y me explico. Resulta que en el siglo XII, unos monjes que habían ya pillado una herencia de un conde castellano, no contentos con esa herencia, dicen, oye, ¿y esa iglesia del conde? Porque no nos la da. Vamos a falsificar. Y nos quedamos con la iglesia. Pero esto resulta que estaba en la orden del día, según me han contado los expertos, que son Sonia Serna y es Julio Escalona, que eso, vamos, que constantemente, porque como había que presentar pruebas para quedarte con propiedades y con cosas, vamos, que lo de los monjes era peccata minuta, que los nobles, los no nobles, vamos, que está todo lleno de falsificaciones. Y ahora que hay tecnología, nos vamos a enterar de una cantidad de cosas que no te puedes ni imaginar. Así que, muy atentos, porque os vamos a contar cómo estos monjes se quedan con una propiedad que no era suya. Y nos lo va a contar todo el equipo que está ya preparado con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. Ya lo habéis escuchado en la codirección, Silvia Casasola. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Carriñosa. Ya estamos preparados, vamos a salir a la carrera ya mismo, hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero que empezamos aquí, que nos va a llevar mucho tiempo, casi hasta las 3 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, por ejemplo, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Manuel Cabellal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Con Juan José Chezoro, muy buenas. Muy buenas. Con Silvia Casasola, que ya la habéis escuchado antes. Bonsoir. Y con Miguel Pedrero. Muy buenas. Muy buenas o muy malas, porque una de las noticias que nos vas a contar es una noticia que nos abre las puertas a un futuro un tanto inquietante. Alguien puede espiar nuestros pensamientos y saber lo que estamos pensando en cada momento. Y ese alguien no es alguien que es cercano emocionalmente a nosotros. Ese alguien es un superior. Tu jefe. Jefe. Tu jefe, básicamente. De esto se trata. Bueno, pues es que la neurotecnología está llegando a las oficinas, a las fábricas y a los puestos de trabajo. La neurotecnología, pues es tecnología para extraer determinados datos del cerebro humano. En este caso se trata de extraer datos cerebrales de los profesionales, aparentemente para optimizar su productividad. Bueno, y esto parte de un artículo que se acaba de publicar en una revista que se llama IEEE Spectrum, que edita el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que es la asociación de profesionales técnicos más grande del mundo, con 423.000 miembros en 160 países. Y lo que plantea este artículo que se acaba de publicar es que ya hay toda una serie de desarrollos y empresas que están desarrollando la neurotecnología para aplicarla al lugar del trabajo. Básicamente lo que utilizan son electroencefalogramas, que lo que miden es la actividad eléctrica del cerebro. Habitualmente esto se hace mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo. Lo que pasa es que actualmente la tecnología ya se ha desarrollado y se puede conseguir una electroencefalografía simplemente con unos auriculares. Es decir, tú te pones unos auriculares y esos auriculares lo que miden son tu actividad electroencefalográfica, ¿no? Que básicamente es, haciendo una metáfora, porque exactamente no es eso, pero se puede decir que es que alguien puede escuchar lo que pensamos. Sí, al menos puede tener datos sobre la actividad eléctrica de tu cerebro, que es de lo que se trata. Y aparentemente esto es para que los profesionales sean más eficientes e incluso hasta más felices. Fíjate, dos desarrollos de los que comenta este artículo. Por ejemplo, hay una empresa israelí que se llama Einer Eyes, que se vale de la inteligencia artificial, según se puede leer en su página web, para brindar a los profesionales habilidades sobrehumanas. Lo que hacen es un entrenamiento que utiliza la tecnología de electroencefalografía, y se trata de acelerar drásticamente ciertos procesos que tienen que ver con el mundo del trabajo. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, la electroencefalografía y una serie de entrenamientos, lo que hacen es, por ejemplo, que un trabajador sea capaz de detectar en prácticamente un par de segundos una serie de defectos mínimos en la fabricación de un producto, o que el agente de seguridad de un aeropuerto sea capaz de detectar en décimas de segundo un arma oculta en un aeropuerto cuando se está escaneando esa maleta, ¿no? Esa es una, que bueno, que puede estar bien, pero es que la otra ya da más miedito. La empresa se llama Emotip y es una empresa de neurotecnología de Silicon Valley, y básicamente se trata de un dispositivo portátil de seguimiento cerebral de los profesionales mientras trabajan. Básicamente son unos auriculares que se pueden poner los trabajadores, imagínate, de una oficina, y esos auriculares incorporan sensores de escaneo cerebral. Entonces, pues bueno, mientras la gente está trabajando, esos auriculares, que en realidad lo que miden es, sirven para medir la actividad eléctrica del cerebro, lo que hacen es obtener informaciones sobre los niveles de concentración o los niveles de estrés de determinadas personas, de determinados trabajadores. Y luego, incluso lo grave podría ser que se pudiera registrar de alguna forma que ese pensamiento, sea cual sea, esa actitud sea positiva para lo que buscamos en esa persona. Claro. Es decir, que puedan vigilar nuestra conducta laboral, básicamente, pero no hacer mucho o hacer poco, sino hacer lo que se quiere. Fíjate, lo que plantea esta empresa, que claro, obviamente está vendiendo el producto, ¿no? Y lo que plantean es que, por ejemplo, con este método se puede comparar la productividad de los empleados que trabajan en la oficina con los que teletrabajan, ¿no? Y sugerir cuándo es el momento de tomar un descanso o cuál es el momento en el que los trabajadores deben recibir mayor carga de trabajo. La empresa asegura que este sistema no sirve para detectar o analizar datos cerebrales individuales, sino que simplemente lo que mide son datos agregados de todo un equipo de profesionales, lo que permite determinar, según esta empresa, en qué días y en qué momentos del día sus trabajadores son más productivos, o cómo, por ejemplo, un anuncio importante dentro de la empresa afecta al nivel general de estrés de los trabajadores. Y también especifica que este sistema no está creado para utilizarse para promover a determinados trabajadores o despedirlos, y que siempre tiene que haber el consentimiento explícito de los trabajadores. Pero bueno, obviamente esto suscita muchas dudas, y esta aplicación obviamente digamos que tiene más éxito entre los empresarios, entre los propietarios de las empresas, que entre los trabajadores, de los que se espera un rechazo generalizado a este tipo de tecnologías. Ahora, obviamente, con todos los planteamientos de esta empresa, según la cual esto no sirve para controlar individualmente a un trabajador, bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo, pero a mí me parece ya bastante importante que se pueda controlar cómo trabajan o qué es lo que hacen en su puesto de trabajo, pues una serie de trabajadores que forman parte de un equipo, aparentemente para bien, para decidir cuándo pueden tener más carga de trabajo, cuándo menos, cuándo pueden tomar descanso, cuándo tienen más estrés, cuándo tienen menos estrés, en fin. Mado, no sé. Que sé lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Hombre, te estamos vigilando y controlando, que estás en Colombia, pero este método no sabe de distancias. Y sabemos no, la verdad es que, no. Que te estás levantando, ¿eh?, de la mesa. No. Sí, yo lo he visto. No, yo sé una cosa. Yo creo que esta noche para cenar ha tomado mejillones con patatas fritas. ¡Ay, qué rico! ¡Y me has pillado en el aperitivo! Claro, es que tienes muchas horas menos. Porque allí, ¿qué hora es? La 1:19 aquí, allí las 7:19, 8:19. Sí, las 7 y 20 ahora acaban de dar. Bueno, pero es la hora allí de la cena, ¿no? La hora de la cena. Por cierto, que el técnico seguro que sabe lo que voy a cenar. Pregúntale. ¿Qué va a cenar? ¿Qué va a cenar, Sergio? ¿Qué va a cenar? Está de tertulia, no se da cuenta. ¿Y qué vas a cenar, Mado? Pues le he dicho, en el boletín de noticias me voy a comer una hamburguesa. Ah, jolines, en el boletín de noticias, pues tiene que haber mucha actualidad, ¿eh? Me la pienso embutir ahí como Tricky el monstruo de las galletas, ahí como... Sí, a ver, ¿qué ibas a decir, Manuel? No, que yo me acabo de comer un triste sándwich de la máquina. Ah, sí, sí. Me está dando una envidia entre los mejillones y la hamburguesa. Que, por cierto, Mado, hay una empresa que es Neuralink, la empresa de conocido por todos, Elon Musk, que es una empresa que está desarrollando y que tiene muy avanzado el método también para conseguir eso, para vigilar y controlar un poco a la gente su actividad mental. Sí, si digo Neuralink, a lo mejor a la gente no le suena, pero si digo Elon Musk, seguro que a la gente le suena. Y llevamos mucho tiempo hablando de esto en la tertulia. No es la primera vez que hablamos de esto en la tertulia, porque hace unos meses ya lo comentamos cuando vimos esa imagen de esos monos escribiendo en el ordenador con ese chip de Neuralink conectado al cerebro. Y lo cierto es que hoy vuelve a ser noticia porque Elon Musk acaba de anunciar que en 6 meses ya empiezan los ensayos en humanos. Esto se había ensayado en primates y ahora, o sea, en monos, perdón, que nosotros también somos primates. Y esto, vamos, que llega ya a las cabecitas humanas. Yo digo que Elon Musk ha sido lo peor para Twitter. Ahora mismo está como dando palos de ciego, pero ha sido un genio en Tesla y Neuralink me parece una tecnología que puede mejorar y cambiar la vida de muchísimas personas, y esa es la intención, que puede ayudar a personas con lesiones graves de movilidad. De hecho, Elon Musk ha dicho que si su hijo sufriera una lesión grave como una fractura de cuello, se lo implantaría sin dudarlo. Y es que Neuralink va a servir para que las personas con problemas de movilidad, como tetraplejia y otros problemas de movilidad, puedan comunicarse a través de sus pensamientos. Y eso, pues como os podéis imaginar, para personas que están en una silla de ruedas, que no pueden moverse, que no pueden ni siquiera mover los labios, pensemos en Stephen Hawking, en tantas personas con tantas enfermedades neurodegenerativas o con lesiones a causa de accidentes de tráfico o lo que sea, puedan comunicarse. Los ensayos empiezan en 6 meses y Elon Musk ha dicho que él mismo se lo va a implantar, ya no sé si esto será un globo sonda, para hacer una demostración, y que es una tecnología tan segura que puedes llevar el chip implantado ahora mismo sin darte cuenta. Así que esperemos. Ay, que nos esto llena de esperanza e ilusión eso, ¿eh? A mí también, es una... O sea, que podemos no ser consciente de que tenemos un chip, que tenemos algo... Que no se pueden controlar con eso. Bueno, eso no. Digamos que quiere decir que es como la copa menstrual, que la llevas y no te das cuenta. No tiene punto de comparación ni con el tampón ni con la compresa. Vale. Madre mía, esta es una historia que nos presenta el futuro que puede ser casi, Juan José Sánchez Oro, parece cosa del demonio. Parece cosa del demonio, bueno. Esta es una historia que sobre todo me ha traído por el giro final que tiene. Es la típica historia de una especie de objeto maldito, que tiene un recorrido, bueno, de estas hay muchas. Esta se publicó en los años 70 en la revista Fate, en la Fate Magazine. Y bueno, ya digo, es uno de estos objetos extraños que va adquiriendo mala fama, pero ya digo que al final tiene un giro curioso. Todo comienza con una niña de 15 años que vive en California, se llama Jodie Randall. Esta niña tenía una afición que, bueno, debía ser una afición que además le cuesta bastante dinero, porque se dedicaba a coleccionar antigüedades. Hasta tal punto, al parecer, iba cogiendo el dinero de sus padres y formó una colección de muñecas, pues, lo suficientemente importante como para que salieran algunas revistas de adolescentes de Estados Unidos. Y en el verano de 1970... decide vender una muñeca francesa antigua a una anticuaria, y cuando va a esa tienda, que era se llamaba la anticuaria March Lord, resulta que ve allí esta niña Jodie ve una mecedora que además era antigua, tenía pinta de ser bastante antigua, de con forma que, según aparece en el artículo, algo así como de trineo de la Selva Negra, era el estilo que tenía, y siente como que tiene la necesidad, se queda muy fascinada por este objeto y tiene la necesidad de comprarla. De hecho, se sienta en la silla y reconoce que tuvo una sensación como que unos brazos invisibles la estaban sujetando por la cintura. Pero bueno, el caso es que cuando pregunta el precio, la dueña de la tienda le dice que son $1,250. Entonces ella no tiene ese dinero y bueno, se va muy triste, empieza a pensar incluso, bueno, si puede reunir de alguna forma el dinero y tal, pero bueno, casi da por perdida la adquisición del objeto. Pero resulta que en agosto la dueña de la tienda vuelve a telefonear a Jodie y le dice que, bueno, que ahora está dispuesta a vendérsela en lugar de por $1,250, solo por 800. No entiende muy bien por qué ha cambiado de opinión, pero se da cuenta de que incluso le permite pagárselo esa cantidad a plazos. Y eso sí que se lo puede permitir. Entonces compra la silla, la lleva a su casa y cuando la trae a esta mecedora empiezan a pasar muchas cosas raras en la vivienda. Cosas como, por ejemplo, que en un momento dado la silla, según cuentan, parecía que siempre estaba a oscuras dentro de la habitación, como que había una especie de neblina o de penumbra que la acompañaba. En otras ocasiones, Jodie, cuando está sentada leyendo al lado de la silla, nota que además esa espesa negrura va rodeándola y la deja en un momento dado incluso inmovilizada. Luego desaparece esa negrura y vuelve a recuperar la normalidad. En otras ocasiones, el perro de la familia empieza a sentir también un miedo en torno a esa silla. Las cosas se empiezan a complicar. Aparecen, por ejemplo, en la habitación dos murciélagos que ve la niña. En otro momento hay una extraña luz que ven ya diferentes testigos. Bueno, se va complicando hasta el punto de que el padre, que es bastante escéptico, dice, bueno, no será para tanto, la vete en el garaje. Y resulta que cuando está haciendo una labor de bricolaje con un bote de pegamento, el bote de pegamento estalla y ya dice que las cosas ya, en fin, que vamos a intentar vender la silla. Vamos a quitarnos de medio la sillita, me está poniendo nervioso. Hay un montón de cosas, la mecedora a veces aparecía y se me empezaba a mecer sola, etcétera. Giro de los acontecimientos, que es lo que digo que me ha llamado la atención. Pues se ponen en contacto, a que no sabéis con quién, con Anton LaVey, con el fundador de la iglesia de Satán, y le dicen que si quiere el objeto, y accede, compró el objeto, y al final pasó a ser una propiedad de Anton LaVey, esta mecedora. No se volvió a saber nada de qué pasaba con ella, y los periodistas que hacen el seguimiento de esta crónica, cuando la publican, claro, se interesaron por el origen, por la historia del objeto. ¿Y por qué también la propietaria anticuaria, por qué también había cambiado de opinión al respecto? Bueno, pues cuando se ponen en contacto con ella, resulta que March Lord, la propietaria del anticuario, no quiso revelar por qué había cambiado de opinión. De hecho, bueno, despidió bastante a los periodistas. Y tampoco se sabe nada de cómo ella lo adquirió ni nada por el estilo. Simplemente quiso, no se sabe, la historia ha quedado ahí. Se sabe que formó parte del ajuar, digamos, de objetos que tiene Anton LaVey. Él tampoco luego ha trascendido si tuvo algún tipo de experiencia extraña, pero él estaba bastante encantado y al final consiguió este objeto maldito por una cantidad, creo que eran por $500. O sea que bueno, todos quedaron contentos, la familia se deshizo del objeto y él consiguió un objeto maldito, que era un poco también lo que le pedía el cuerpo a Anton LaVey. Vamos a repetir quién es este personaje, porque es un personaje que adquirió esa mecedora y por eso se llama la mecedora del diablo, porque era la persona teóricamente más cercana al diablo con concepto religioso. Bueno, es curioso, sí, más bien filosófico, porque Anton LaVey es el fundador de la iglesia de Satán en los años 60 aproximadamente, los funda en Estados Unidos, también en la zona de California, y él lo que va a defender es la nueva versión del satanismo, que tiene muy poco que ver o nada que ver con lo que es la visión del satanismo que tiene la iglesia, que ha ido predicando la iglesia. Es un satanismo que no cree en Satán, pero sí que creen la fuerza simbólica que tiene Satán para hacer una serie de trabajos, digamos, podríamos decir casi de transformación personal o de transformación psicológica, ¿no? Sobre todo potenciando la voluntad, etcétera. La diferencia es que luego Anton LaVey también acompañaba esto de una serie de ideas de cómo entendía el mundo, entonces era también bastante ultraliberal. Entendía también, creía hasta cierto punto en cierto darwinismo social, ¿no? La lucha de los más fuertes a partir del trabajo de la voluntad, pero ya digo, y sobre todo luego ya se metió en el mundo del famoseo bastante con todo el tema de las celebrities, hasta el punto de que hoy en día hay cierta escisión dentro del satanismo, y lo que son, por ejemplo, los miembros del templo satánico reniegan de Anton LaVey, no quieren tener nada que ver con él, ¿no? Pero bueno, en esa época todavía no estaba el templo satánico, era el satanismo pujante, ¿no? Como digo, muy de moda, y justamente, bueno, pues lo que hacía era un poco aumentar su leyenda adquiriendo este tipo de objetos, que solo tenemos este testimonio, ¿no? Pero bueno, es la curiosidad un poco el giro que pega el objeto maldito. Se juntó el hambre con la gana de comer, claro, la sillita con el otro rarito. Sí. Hablamos ahora de una aguja y un hilo para contactar con supuestos espíritus. Bueno, a mí esta historia me llama muchísimo la atención porque yo lo desconocía, ¿no? Las médium, las llaman las médium, con aguja y tela existieron. Pues si has comentado tú de Anton LaVey, yo me voy a Alain Cardet, que escribió el libro de los espíritus de 1857, y bueno, pues ahí empieza a revolucionarse todo. Entonces, pues bueno, en los siglos XIX y XX, pues es como que el espiritismo ofrece esa posibilidad para contactar, para tener esa vida espiritual, y la gente pues ve otras opciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que aquí cuentan en esta noticia, en este artículo, el caso de tres mujeres, una española, una francesa y una inglesa, que de alguna forma ellas tienen un sufrimiento personal bastante importante, pero también es como que no sé si se concentraban o tenían esa costumbre, una forma de sentirse mejor. Ellas tenían ese hábito de bordar, de coser, y eso las hacía que contactaran con ciertos espíritus o por lo menos que escucharan ciertas voces. Por ejemplo, tenemos a Josefa Tolrá. Esta nació en 1880 en Cambrils, en Tarragona, y era una mujer pues de campo, campesina, y bueno, pues la mujer decía como que el planeta Tierra era demasiado pequeño, pero muy habitable. El asunto es que ella sufre bastantes problemas porque prácticamente no sale de casa, según cuentan, tiene tres hijos, dos se la mueren, uno de pequeñito, otro de hambre durante la guerra, y a partir de ahí entra en depresión y empieza a escuchar pues como voces que hablan en nombre propio. Y bueno, pues ella, a través de estos bordados que hace, es como que consigue contactar con esos espíritus. Pero a la vez que ella lo hacía, en Francia y en Reino Unido había otras mujeres que también lo habían hecho. Y era, no bordaban, no escribían, no dibujaban. Era como que el arte les servía de expresión para contactar con esos espíritus. Entonces cuentan el caso de Jean Tripier y el caso de Magda Gil en Reino Unido. Y como digo, las unen experiencias muy un poco desagradables. Por ejemplo, el caso de la francesa es más normalito, porque ella es hija de un comerciante de vinos, se va a Montmartre como vendedora. Con 58 años es como que se le despierta esta pasión o este instinto de amor por el espiritismo, la adivinación. Y bueno, el caso es que al final, porque es como que terminan las tres un poco mal, las terminan como llevando a psiquiátricos, tintándola de locas por esas voces que se supone que escuchan. Y en 1934 esta francesa acaba en el psiquiátrico. Y la inglesa Jill, pues ella todavía más triste. Esta niña es de hija de madre soltera, va a un orfanato, la trasladan a Canadá como mano de obra infantil, la casan con el hijo de su primo, la violan, tiene tres hijos, se le muere un hijo durante la pandemia de gripe de 1918, otra niña nace muerta, vamos, igual. Y con 38 años, ella, en una enfermedad que tiene la con la niña, que en la pandemia está de gripe, que también casi se muere, cuando se recupera, pues dice que está poseída por un espíritu guía que se llama Mirni Meretz y que por lo visto la acompañó durante el resto de su vida. Entonces son tres casos, es como un recopilatorio que han pues eso, las historias han sido un poco recopiladas para saber lo que las pasó. y tenían en común esto que os digo, que a través de los bordados, de los dibujos o de la escritura conseguían contactar, también escuchaban voces, también pues esta decía que estaba por esa guía, pero al final fueron tildadas de histéricas, de locas y terminaron en psiquiátricos y tenían en común estos casos así un poco traumáticos de vida personal y que pues yo creo que a lo mejor el hablar con los espíritus o lo que ella, no sé si serían espíritus o sería otra cosa, de alguna forma las aliviaba. Es que yo conozco el caso de Josefa Tolrá, sí. Bueno, y de las otras, porque además fui a Palma de Mallorca a ver una exposición que se hizo Pilar Bonet, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, de Historia del Arte, dirige un grupo de investigación justamente de eso, de han ido recopilando lo que son las figuras femeninas que han tenido contacto con el más allá o con extraterrestres y lo han canalizado de alguna manera a través de eso de arte o también a través de textos, ¿no? Josefa Tolrá tiene, lo que tú dices, dibujos, bordados y tal, que lo utilizaba como una manera de ensimismamiento para entrar en contacto. Sí, concentrarse. Claro. Y luego también tenía textos. Tiene un montón de textos, también algunos más filosóficos, reinterpretaciones de incluso de pasajes bíblicos y cosas por el estilo. Y es muy curioso porque ella entró dentro de lo que es, encontró una manera como de integrarse, a partir de la vida tan triste que también había tenido, a través de un grupo de artístico de vanguardia de Barcelona. Se la presenta un poco de manera casi clandestina en una noche y se la presenta como si fuera como con su obra artística, como un artista, y queda causa auténtica admiración entre todos estos artistas de la época del franquismo, que estaban desarrollados, que también era un poco burguesía catalana, causa auténtica fascinación y desde ese punto de vista casi como que la acogen también en esa época, y se ha ido recopilando ahora todo su trabajo y como una fundación en torno a ella, y se está reivindicando su figura y la de otras mujeres igual, ¿no? Y sobre todo se está analizando lo que tú señalas, es decir, no tanto el personaje de medium, que es importante, sino el contexto en el que se crea, ¿no? Como el espacio doméstico y determinadas partes del espacio doméstico se convierten en su santuario, en su lugar donde se sienten a gusto y donde pueden trascender de todas las privaciones que tienen en su mundo, en el mundo alrededor. Pero fíjate que hay muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, estoy recordando a Hilma af Klint, que está considerada... Ahora el surrealismo también. Sí, del arte abstracto, que ella fallece en el año 1944. En 1906, si no recuerdo mal, comienza con sus primeros cuadros abstractos, es decir, es una pintora muy reconocida, y ella en realidad, gran parte de su obra, una obra oculta, que no había sacado a la luz, la hacía en trance mediúmnico, contactando con los espíritus. Pero, sin embargo, es una parte de su carrera artística que había ocultado y, de hecho, le pidió a sus familiares que no divulgaran esa parte de su vida hasta 20 años después de su muerte. Ella falleció en el año 1944 y los parientes le hicieron, no caso, sino demasiado caso, porque en vez de dar a conocer esa faceta desconocida de Hilma af Klint en el 64, que es cuando correspondía, lo hicieron en el 80 y tantos, ¿no? Que esperaron casi 40 años. Y gracias a eso, digamos que los especialistas en arte abstracto y los especialistas en la figura de Hilma af Klint, pues tenían un nuevo elemento de estudio, ¿no? Es decir, una serie de obras que habían permanecido ocultas y que eran muchísimas obras, prácticamente más que las que se conocían de ella, y que las había realizado en trance mediúnico. Detrás había toda una historia de mediunidad y de contacto con los espíritus. En este boom de la espiritualidad se supone que las mujeres son las que parece que tienen como más ese despertar, ¿no? De intentar, o son más abiertas, pero por otro lado es como que, lo que dices tú, se quedan encerradas en su lugar de confort. Y el tema del bordado, que era como algo que se les permitía, o el dibujo, o incluso la escritura, incluso hay una serie, es que creo que se llama Archivo 84, que está muy bien, y tienen un poco, no es el tema principal, pero sí tiene que ver con pintoras que también a través de espíritus y de mediunidad pues están transmitiendo y se están conectando con el más allá. Esto siempre se ha hecho en el arte y sin la necesidad de acudir al más allá, porque la pintura automática o la escritura automática se ha utilizado, por ejemplo, en el ámbito de los surrealismos, esto de la escritura automática o de la pintura automática se ha utilizado, que básicamente consiste en pues una serie de ejercicios o en un ejercicio de concentración para, digamos, dejar que el arte fluya a través del artista sin pensarlo demasiado, ¿no? Y es lo que se llama escritura automática o pintura automática o incluso escultura automática, ¿no? Es decir, que hay de todo. Y en este caso, estos artistas no echan mano del más allá, sino que lo consideran una técnica psicológica para aplicarla al mundo del arte. Una noticia que hace tan solo unas horas se ha producido es el fallecimiento del autor, del escritor importantísimo, conocidísimo, importantísimo a nivel mundial, Dominique Lapierre, fallecido a los 91 años de edad, el autor del Quinto Jinete, el autor de La Ciudad de la Alegría, el autor de Mil Soles, el autor de libros como Arte en Nueva York, el tío de un escritor español, Javier Moro, uh-huh. Un escritor muy cercano, muy amigo conocido de este programa. Claro, y que fue Premio Planeta en el año 2011. Sí, estuvo también de jurado en el Premio Juan Antonio Cerián de Divulgación Histórica y es un autor que ha escrito muchísimas novelas y bueno, Dominique Lapierre también fue un escritor de referencia muy, muy, muy importante. Pues nos da mucha pena, pero bueno, dejó un legado. Sí, ay, con muchas obras, tenía 91 años, pero muchas obras, ¿quién no ha visto, quién no ha tenido o quién no ha estado en alguna casa donde estuviera El Quinto Jinete o Arte de París o Jerusalén, que es otra de sus obras conocidas? Y muchas de sus obras la ciudad han sido de la Ciudad de la Alegría, también, ¿no? Es la más sí, así, sí. Luego fue llevada también al por cine. Por Gerardo Oliveres, fue llevada al cine, sí, sí, sí. La verdad es que es uno de esos personajes clásicos en el mundo de la literatura, uno de los personajes importantes, conocidos, bueno, que deja un amplísimo legado en forma de escritura, en forma de... Y denunció casos también de investigaciones que hubo en la India, de muchos ensayos clínicos y fábricas y barbaridades que hacían, o sea que... Él ha estado muy, muy pendiente y es una referencia. Una referencia que se ha marchado a los 91 años de edad, la figura de Dominique Lapierre, que es una de las personas que recordamos en esta tertulia Zona Cero, una tertulia Zona Cero que os está contando muchas informaciones. Ampliaremos este detalle, esta noticia, esta información que os acabamos de comentar y vamos a seguir dando y referenciando una serie de noticias, una serie de informaciones con nuestros colaboradores, con nuestros con tertulios, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Juan Sánchez Oro, con Silvia Casasola y con Manuel Carabellal, que ahora nos va a poner una sonrisa a todo esto que estamos ahí comentando, una sonrisa porque nos está hablando y nos habla ahora, bueno, de una historia rarísima, una historia de una princesa sueca o noruega. Noruega. Bueno, por una. Que no para ella. Una que tiene sangre azul, que es princesa. Acaba de demostrar un poquito que muchas neuronas igual no tiene, porque ha dejado todo por casarse con un chamán reptiliano. Ay, es una historia preciosa. Bueno. Yo lo veo para una serie de Disney. Sí. Érase una vez en un reino muy, muy lejano, una hermosa princesa que vivía en un cómodo castillo, hasta que llegó a rescatarla un apuesto chamán a lomos de un dragón. Podía empezar así. Un chamán reptiliano. Sí, en realidad. No cualquiera. En realidad no estaba claro dónde termina el dragón y empezaba el chamán, porque sí. Si es reptiliano, pues son así de. Bueno, pero chamán, coach, gurú, lo ya que quieras. No recordaréis, pero ya comentamos, cuando comenzó esta relación, hace unos años, lo comentamos. ¿Ah, sí? Aquí en la tertulia, sí, porque lógicamente la familia real de la princesa noruega Marta Luis, pues no le hizo mucha gracia esto de que apareciese aquí la princesa con este personaje. Pero a medida que han pasado los años, la relación se ha consolidado hasta el punto de que han decidido casarse y, claro, tratándose de la cuarta en la línea sucesoria en la Casa Real Noruega, pues la familia ha dicho hasta aquí. O sea, o la Casa Real o el Brujo Pirujo. Y ella, el Brujo Pirujo. Y ella, consecuentemente... Que no hubiera sido el primer país del mundo reinado por un lagarto. O lagarta. Claro, porque se supone que la reina Isabel también formaba parte de esos reptiles. Bueno, se supone. ¿Quién supone eso? Evidentemente nadie, pero por favor. Para los tipos, los epirados, los frikis que creen en el mundo de los reptiles, era ella la jefa de todos. Sí, sí, igual que era, nuestro emérito, que sí, también sí. Era reptiliano. También. Sí. ¿Solo cuenta Corina en los podcasts? Bueno, el caso es que esta historia, que a mí me parece muy bonita, porque es una historia de amor, por lo menos por parte de ella, él ya no lo sé, pues a mí me parece muy bonita. Y esta historia, además, digamos que una de las razones por las que ahora se ha roto ya la baraja, es porque este chamán estadounidense, Durek Barrett, con quien se iba a casar, él es un hombre de 47 años, nacido en California, que tiene, por un lado, asegura él, dice él, que es chamán de sexta generación, porque por parte paterna habría heredado los conocimientos de su familia de origen haitiano sobre el vudú, y por parte materna, su madre de ascendencia noruega, habría adquirido los conocimientos de medicina tradicional y terapias alternativas. Hace una década aproximadamente, según la radiografía, el traje que le han hecho la prensa social noruega, habría tenido algunos problemas con la ley. De hecho, llegó a armar bastante escándalo, que no tendría por qué, pero por un lado que habría pasado un año en la cárcel por organizar una fiesta en una casa abandonada que después fue incendiada, y por haber tenido relaciones, según Vanity Fair, con varios hombres, porque él se consideraría bisexual. Y esto que puede no tener ninguna trascendencia en el ámbito de los seres humanos normales, claro, pero una casa es un lagarto. Claro, sí, bueno, lagarto, lagarta, en fin. Pero hay más cosas, ¿eh? Porque según él, sería la reencarnación de un faraón egipcio. ¿Al azar? Sí, cualquiera, da igual, con que sea faraón, qué más da. Además, pertenecería a una especie híbrida de seres reptilianos llegados desde la constelación de Andrómeda. Tampoco importa cuál, es uno, un lagarto cualquiera. Él además está en la Tierra para, como extraterrestre reencarnado, para ayudar a la liberación y revolucionar la vida de los humanos. Y su madre tuvo la visión de que se casaría con una princesa de Noruega. Claro, lo que ya realmente, porque, independiente de las tonterías que pueda decir, lo que sí ha mosqueado bastante a la Casa Real es que la princesa Marta Luis ha ido dejando de lado todas sus obligaciones monárquicas en toda su agenda para concentrarse en la empresa de salud alternativa y medicinas holísticas y chamánicas. Te venden un medallón, por ejemplo, para arreglarte el aura, que cuesta $100 y pico. Bueno, y además colaborando muy directamente con la empresa de la actriz norteamericana Gwyneth Paltrow, que también tiene su propia empresa de productos alternativos, esotéricos, holísticos, acásicos y cualquier cosa que sea esdrújula, que es lo que funciona en estos casos. La princesa, de 51 años, 4 años más que el chamán, tiene 3 hijas de una relación anterior muy extraña, porque ella estuvo casada con el escritor Ari Bell, que apareció muerto en unas circunstancias un poco curiosas. Bueno, es que ya en el año 2019. Ella ya la montó con su familia cuando impuso el casarse con Ari Bell, porque él era como un poeta, un escritor así también un poquito bohemio y especial, que ha tenido muchísimas depresiones, con alcoholismo, problemas. Y cuando ya estaba empezando con este gurú positivista, pues este hombre ya estaba en las últimas y prácticamente coincidió. Y ahora estaba viendo yo que dicen que el reptiliano está enfermo, que tiene unos problemas de riñón con diálisis así que no sé si... No puede sí, ser. Sus conexiones no puede ser, un faraón reptiliano no puede ponerse enfermo. O sea, lo mejor es pero que, claro, está en un hábitat que no le corresponde. Esta princesa, además, escribió un libro que se tradujo al español, no me acuerdo el título, algo sobre terapias alternativas. Claro, ya siempre va con ese lío. Sí, sí. Y yo leyendo algunas de las entrevistas que le han hecho aquí a Verde, me da pena de las hijas. Reconozco una marcada influencia de Carlos Castaneda en algunas de las cosas que él dice sobre... las larvas astrales que se ven atraídas por las vaginas de las mujeres. Ostras. Y lo del sí, esto viene de la escuela de Castaneda, o sea que me imagino que él intentará también convertirse en un pequeño en una larva astral, en un pequeño nahual, un nahualito. Madre mía, es una mezcla de chamanismo con curanderos, con sectas, con reptilianos. Con caradura también, con caradura se mezcla. No, todo. Hombre, no, por Dios. No. Es una cara real. Catadura, quería decir. Es real. Igual yo creo que lo que comentábamos un poco de estas mujeres que lo pasaron mal y al final pues tienes unos problemas, una situación emocional muy particular, que lo pasas mal. Yo creo que hay veces que la gente busca alternativas, opciones, a intentar, pues eso, tu salud mental, tu paz interior, estar bien. Preocupaciones de ricos que, también, que, ¿eh? También. Si tuvieran que estar buscando el sustento cada mes, a lo mejor... En el caso de esta, también. Pero hay otras personas que a lo mejor tienen situaciones dramáticas y pues agarran a estos que les están vendiendo la moto... Y lo que pasa, lo que pasa. Pues a mí me parece muy bonito, ¿ves? A mí, yo independientemente de la cara dura o catadura que pueda tener el otro, que triunfe el amor. Mira, gracias al amor salió pitando un papa del Palmar de Troya. Gracias al amor, las abdicaciones estas. El obispo, claro, o sea, a mí me parece muy bien. A mí todo lo que sea amor me parece fenomenal. Amor. A mordiscos, algunos lo hacen así. También, ¿no? Sí. En Transilvania se lleva mucho. Sí, no, y en la nueva era también habla mucho de amor, sí. Y le echan una cara a todos, pero vamos, tremenda. Es un mundo que hay que inspeccionar y contar un poco lo que se esconde tras los que reparten amor absolutamente a todos, los que llevan hermanos absolutamente a todos. Tienen algunos una cara más grande que la espalda. Bueno. Que se vayan a enfriar el planeta, ¿no? Pues eso parece, porque la idea de oscurecer el sol utilizando geoingeniería está cada vez más encima de la mesa, no solamente de grandes corporaciones, sino también de gobiernos. Lo que se trata, como digo, es de oscurecer el sol para enfriar el planeta, para enfriar la Tierra, y esto está ganando cada vez más adeptos también en el ámbito científico. Bueno, obviamente esto plantean los científicos, supone una serie de riesgos, pero ante la falta de voluntad política para controlar el calentamiento global, pues dicen que solamente nos quedaría ya echar mano de la geoingeniería, porque... Ya en los últimos meses, en las últimas semanas, los científicos expertos en cambio climático ya están empezando a dar la voz de alarma, porque eso de no superar el grado y medio hasta 2030, eso ya no va a ser así, lo vamos a superar ampliamente, y ahora de lo que se trata es de no superar los 2 grados. Pero que lo del grado y medio, eso ya, por mucho que hagamos, no lo vamos a lograr. Y si la temperatura global del planeta sube por encima de 2 grados o 2 grados y medio, pues nos enfrentamos a un auténtico apocalipsis climático. Y precisamente lo que están diciendo los expertos en cambio climático es que eso se va a producir entre los años 2030 y 2050 si no tomamos medidas absolutamente drásticas y ya. Y como se está viendo que no lo vamos a tomar porque a nadie le importa un carajo, absolutamente a nadie, ni a los políticos, ni a los medios de comunicación. Yo creo que es el tema del que debería estar hablando todo el mundo. Nos enfrentamos a la desaparición de la especie humana. A nadie le importa un carajo. De hecho, y esto creo que lo comenté en algún programa, que hay científicos, especialistas en cambio climático, que dedicaron su carrera a eso y que han decidido dejar el mundo académico y convertirse en activistas. ¿Pero tú te crees eso? ¿El qué? Calor ha hecho siempre. Sí, calor ha hecho siempre, sí. Calor ha hecho siempre. Sí, sí, sí. Y el cambio climático, hombre, si miras a las temperaturas medias, no ha subido tanto, ¿eh? No, ¿verdad? No. Ha subido medio gradito, un gradito. ¿Qué es eso? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Una rebequita. Han desaparecido cientos de miles de especies. ¿Qué importa? Una rebequita. Si hacemos caja. Sí, sí. No importa absolutamente nada. Total, que al final hay muchos científicos que defienden que, bueno, echemos mano de la tecnología. Es, digamos, un método a la desesperada, ¿no?, de paliar esto del cambio climático. Y entonces, pues se ha echado mano de la geoingeniería, que básicamente consiste en inyectar partículas altamente reflectantes en la estratosfera. Por ejemplo, azufre. Lo que se trata es de que estas partículas reflectantes, como el azufre, desvíen la luz solar y así enfriar el planeta. Claro, esto tiene un carácter invasivo absolutamente total, y un carácter invasivo en un sistema tan complejo como el ecosistema terrestre. Ahora que estamos empezando a comprender cómo funcionan los ecosistemas y que es algo muy complejo, y es muy sencillo desestabilizar un ecosistema, y en este caso estamos hablando de todo el ecosistema, del ecosistema terrestre, ¿no? Esto puede tener derivadas muy, muy peligrosas, y por eso nunca se ha considerado. Pero ahora sí es cierto que se está considerando con mayor seriedad, a la vista de la falta de voluntad política internacional para paliar el cambio climático. Y lo que se trata básicamente es de imitar lo que sucede cuando los volcanes liberan partículas a la atmósfera. Por ejemplo, en el año 1992 entró en erupción el volcán Pinatubo en las Islas Filipinas. Y esto lo que hizo, la erupción de este volcán, lo que hizo fue enfriar el planeta. Hasta un cierto grado. Enfriar el planeta, durante uno o dos años descendieron las temperaturas globales. Bueno, ahora lo que se trata es de utilizar... ¿Por un volcán? Sí, sí, por un volcán. ¿Las temperaturas globales en todo el mundo? En todo el mundo, planeta. Sí, durante entre uno y dos años, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que trata la geoingeniería básicamente es de imitar estos procesos inyectando dióxido de azufre en aerosol en la estratosfera para obtener resultados similares y reducir las temperaturas durante algún tiempo para ganar algún espacio de tiempo, 3, 4, 5 años, para que verdaderamente se tomen esas medidas adecuadas sí, para paliar el cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que esto puede tener efectos secundarios muy tremendos, ¿no? Que, por ejemplo, puede provocar condiciones climáticas extremas en regiones del planeta que ahora son bastante estables, ¿no? Maremotos, inundaciones, supertornados, y además esto podría ser el escenario perfecto para la propagación de enfermedades en zonas del planeta donde no existen esas enfermedades. Por ejemplo, una candidata sería la malaria, ¿no?, que quizás como efecto secundario de este tipo de actos de geoingeniería pues se extendería a lugares del planeta donde no es endémica, ¿no? Bueno, pues no sé si es mejor el remedio que una enfermedad. Claro, la verdad es que el remedio tiene lo suyo también. Tiene lo suyo, pero la enfermedad es que es tremenda. Es que sí, lo que sí, se sí. nos viene encima es absolutamente tremendo. Fíjate que hay muchos científicos, expertos en cambio climático, que hasta ahora llevaban una política de no ofrecer un discurso derrotista, ¿no? Porque eso lo que lleva es a la inacción y que la gente no tome partido y no presione a los políticos y digan, bueno, si esto se va a acabar, carpe diem, ¿no? Y no querían utilizar ese discurso derrotista, pero ya lo están empezando a utilizar, diciendo, mira, es que esto es tan grave que ya vamos a dejarnos de tonterías y zarandajas. Y muchos de ellos han dejado sus carreras académicas y se han convertido en activistas en esa asociación o en esta organización internacional que es Rebelión Científica, ¿no?, que protagonizaron una... Aquí en España, en el Congreso. En el Congreso. Pintaron... Bueno, no era material biodegradable, claro. Se limpiaba con un manguerazo. Para llamar la atención, evidentemente. Se trataba de llamar la atención, y a muchos de ellos le aplicaron la ley antiterrorista, ¿no? Sí. Y gente, algunos de ellos, he escuchado algunas entrevistas donde decían que iban verdaderamente muertos de miedo, porque nunca habían hecho algo así en su vida y que iban muertos de miedo a hacer eso porque sabían las consecuencias que podía acarrear. Mm. Pero la situación es tan grave. Bueno, el caso es que actualmente el gobierno de los Estados Unidos hace poco ha anunciado un plan de investigación de 5 años para esto de la ingeniería, geoingeniería solar. Lo que antes era producto de la ciencia ficción y de los especuladores, ahora se está convirtiendo en una posibilidad real. Y al menos hay otras 3 iniciativas, además de la de la Casa Blanca, hay otras 3 iniciativas, por ejemplo, la del Foro de Paz de París, que es una institución que depende del gobierno de Francia, que también está desarrollando sus planes de geoingeniería. Es decir, que esto va a más y vamos a tener muchas sorpresas en este sentido. Las noticias en Onda Cero, luego continuamos en la Zona Cero, en la tertulia Zona Cero, continuamos en la Rosa de los Vientos. Hay muchas informaciones todavía por delante, pero hacemos una pequeña pausa para conocer la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y en la Zona Cero, unos minutos más, prácticamente hasta las 3 de la madrugada, noticias, informaciones, ciencia, vanguardia. Noticias de muchos estilos, de mucho tipo. Por ejemplo, está Miguel Pedrero, que nos habla de un meteorito. Pues sí, efectivamente. Parece que se han hallado 2 minerales nunca antes vistos en un gran meteorito de 15 toneladas que se encontró en Somalia. Este meteorito se ha bautizado como el Ali, que es la zona somalí donde se encontró. Y este meteorito parece que contiene al menos 2 minerales de cuya existencia solo se sabía por haber sido producidos de manera artificial. Y hay un tercer mineral que se está investigando actualmente. Y estos descubrimientos se han hecho con una muestra de solamente 70 gramos de este meteorito. Chris Hert, de la Universidad de Alberta, en Canadá, que es el experto que ha hecho este descubrimiento, declaró lo siguiente: siempre que se encuentra un nuevo mineral, significa que las condiciones geológicas reales, la química de la roca, eran diferentes de lo que se había encontrado antes. Es decir, que este hombre halló 2 nuevos minerales de los que no se tenía conocimiento, al menos de forma natural, y los ha bautizado, atención a los nombres, como el Alita 1 y el Kinstantonita, el otro. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que ha podido bautizar a estos 2 nuevos minerales si ya existían en laboratorio de forma artificial, ¿no? Bueno, pues parece que se permite darle unos nombres a los minerales que se han conseguido de forma artificial, pueden tener un nombre, y los que se hallan, si luego se descubre algo similar o igual en la naturaleza, se le puede poner otro nombre, ¿no? De haber tirado el santoral. También. Pero, y fijaros qué curioso. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque efectivamente estos minerales se han encontrado de forma natural en un meteorito, pero es cierto que ya se tenía conocimiento de ellos porque se habían logrado en laboratorio de forma artificial, ¿no? Pero él lo que ha hecho es encontrarlos de forma natural, ¿no? Y supuestamente, pues estos minerales de forma natural no se hallarían en la Tierra, sino que se hallarían en el espacio, ¿no? En este meteorito. Pero fijaros qué curiosa la historia de este meteorito, que ha sido bautizado como el Ali, como digo, de 15 toneladas de peso, se encontró en el año 2020. Se descubrió en el año 2020, pero en realidad la gente de la zona lo había descubierto hacía muchísimas décadas. De hecho, esta piedra se conocía en el folclore con el nombre de Anochecer. Es decir, lo que puede indicar que sabían que era algo que había venido del cielo y se había estrellado. A esta piedra, de nombre Anochecer, se la nombraba en poemas y canciones populares bastante antiguas. E incluso se había utilizado para afilar cuchillos y otros elementos punzantes. Y este meteorito, el Ali, tiene casi un 90% de hierro y níquel, es uno de los más grandes jamás encontrados. Algunos fragmentos han ido a parar a laboratorios para su análisis, así es como se han descubierto esos dos nuevos minerales, pero actualmente, desde hace poco tiempo, esta roca espacial ya no está en Somalia, sino que ¿sabéis dónde está? En China. Parece que una empresa ha llegado a un acuerdo con los moradores de la zona, se ha llevado este meteorito, les ha pagado y actualmente esta empresa lo que está intentando es comercializar este meteorito, bien entero, bien por partes. Bueno, una historia extraña, una historia de las que os descubrimos aquí en La Rosa de los Vientos, en donde os descubrimos y contamos muchas cosas que seguro que desconocéis. Almodía Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter, y en La Rosa de los Vientos vais a descubrir ahora mismo qué es eso de la ceguera facial, porque es una memoria que cala los huesos. Bueno, hacen aquí una mezcla, pero nos vamos a quedar sobre todo con el asunto de la ceguera facial, porque es bastante fuerte, porque es cierto que con el Alzheimer la gente deja de conocer o reconocer, pero esto es como que tu mente está perfecta, pero el problema es que no reconoces rostros. Y os voy a poner un caso súper ultra conocido de alguien muy, muy importante que lleva ya 10 años con este problema, y no es nada más y nada menos que Brad Pitt. Brad Pitt tiene esta enfermedad. Y el pobre dice que, claro, que no quiere ir a sitios donde hay mucha gente, primero porque le entra ansiedad de conocer a gente nueva, y segundo porque le critican. Este es un egocéntrico, pues es un descarado, no quiere saludar a nadie, pasa de todo el mundo, y es que el pobre no reconoce. Entonces, claro, tiene un verdadero problemón. Y cuentan, pues, varios casos. Por ejemplo, pues, cuentan el caso del neurólogo británico Loversack, que estuvo estudiando a personas que tenían este tipo de problema de ceguera facial, de lo que se llama prosopagnosia. Y cuentan de un hombre que fue a su consulta. Y él se pensaba pues que lo que tenía era mal graduada la vista, que no veía bien. Él quería ir al oftalmólogo y que le pusiera las gafas o lo que tuviese que llevar para poder ver bien. Y bueno, pues el oftalmólogo le dirigió al neurólogo, pero él seguía que no, yo estoy perfectamente, sí, lo que pasa es que no veo bien. El asunto es que, según cuenta este neurólogo, dice que según terminó la consulta, la mujer estaba con él y directamente se fue a colocar el sombrero y colocó a la cabeza de la pobre mujer, no se la intentaba colocar porque se pensaba que era el sombrero. Es el título de un libro de Oliver Sacks. Exactamente, exactamente. El hombre que confundió a su mujer. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues está basado en hechos reales. Y luego cuentan el caso también de un chico de 24 años que recibió una bala en la cabeza y le pasaba lo mismo, que no reconocía a sus familiares. O sea, que no es una cosa muy habitual, pero es una enfermedad que existe. Bueno, el caso de este hombre, encima era artista, el de que confundió a su mujer con un sombrero, y cuando le visitó a su casa, pues claro, tal y como percibía él el mundo, ahora los cuadros no es que fueran abstractos, cubistas, solo como tú quieras, sino que ya era una cosa rarísima, porque claro, yo creo que, porque muchas veces hay gente que puede incluso hasta pintar un poco como de medio memoria, ¿no?, de lo que tú tengas ahí. Pero el caso es que este, por lo visto, dice que era ya arte patológico, o sea, que no tenía ya nada que transmitir, o sea, que era un verdadero problema. ¿Qué pasa con esto? Pues que no tiene cura. Hoy en día no hay ningún tipo de tratamiento. Entonces es un verdadero lío, porque ya no solamente es que no reconozcas a la gente cercana a tuya, sino que llega un momento que no te reconoces ni a ti mismo. Te miras al espejo y no te ves. Entonces, pues no sabemos al final lo que le pasará al guapísimo de Brad Pitt, que tiene 58 años y como digo, lleva desde el 2013 con problemas de este tipo. No sé cómo le va a influir según vaya pasando el tiempo como actor, si le va a crear también ciertos problemas. Pero vamos, que ahora a ti te mira y te llama Maripuri o a mí se piensa que soy la silla o lo que sea, hablándolo así en plan bruto, pero verdaderamente es un problema grande porque no tiene cura. Sí. Desde luego que sí. Desde luego que todos esos problemas que no son tan visibles causan un problema muy, muy visible y muy notorio. Algunas personas que no llevan la matrícula de lo que les está ocurriendo, pero que les está ocurriendo algo muy grave. Muy grave y muy importante también es esta información que vamos a contar. Amado Martínez, estás ahí sobre el mundo de las supersticiones. Sí, bueno, vosotros tenéis alguna superstición, alguna manía, algún amuleto o algo que digáis, bueno, yo llevo esta pata de conejo porque me da suerte, yo qué sé. Yo no. No, no especialmente. Yo creo en los ángeles. Pero Manuel, no es una superstición. Eso es una creencia. Una creencia. Superstición sería creer en las cámaras de televisión que te están vigilando. No, superstición es que se te cae la sal y empiezas... ¡Ay, ay, ay! No, es que yo no creo en las supersticiones porque trae mala suerte. Que tienen la pata conejillo por ahí. Bueno, pues... Algún amuleto tú sí llevas siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Pero una cuestión es la cognitiva, saber, conocer historia, antropológicamente hablando. Y otra cosa es la realidad y es que le des un valor a ese... Lo leí en un libro de Lord Survival hace muchos años, que decía que el mejor amuleto es aquel que te regala alguien que te quiere. Entonces, da igual cual sea una imagen religiosa, una castaña, un llavero... Una tarjeta Visa... Eso ayudaría, eso sí trae muy buena está suerte. Está vacía, no... Bueno, sí, no, está vacía, no, pero si está llena, sí. También te trae mucha suerte. Y con mucha el suerte. PIN, por cierto, pero, porque si pero no, me parece una reflexión muy buena porque estás en una situación de angustia, de miedo, de lo que sea, y ese objeto, que puedes llamar amuleto, pues crea un vínculo, refuerza ese vínculo con esa persona querida, con tu madre, tu padre, un hijo, y seguramente te va a traer suerte. Mado, cuéntanos... Mira, a mí la única que me mejoraba un poco es que me regalen cuchillos, porque dicen que si te regalan cuchillos se rompe la vista, y no sé, me da así como un poco de manía, pero bueno, las supersticiones son creencias irracionales. Hombre, si alguien me regala cuchillos, no sé por qué se cumple, pero si alguien te regala un cuchillo, aléjate, ¿eh? Bueno, yo he vivido... Oye, yo colecciono, ¿no? Yo he vivido... ¿Qué has colecionado? Cuchillo, tengo una colección estupenda de cuchillos. Yo tengo una colección de espadas de mi amigo Xavi... De mi amigo Xavi, que me la dejó antes de irse a vivir al Reino Unido, yo digo que le custodio sus espadas, pero que no son mis espadas, ¿vale? Siempre digo que no son mis espadas. Y, pero las tienes tú. Y cuando voy con mi... Las tengo yo. Y cuando me fui a vivir con mi pareja, lo primero que dije fue, estos cuchillos son míos, los cuchillos de la cocina. Cualquiera te decía que no, claro. Cualquiera me decía que no, ¿vale? Pero bueno, en realidad son creencias irracionales según las cuales consideramos que un determinado comportamiento o un objeto, lo que sea, influye en la vida de una persona. Que se rompa un espejo, tirar la sal. Yo me acuerdo en Bulgaria, cuando te ibas de viaje, cuando salías por la puerta, te tiraban agua en el camino, ¿vale? Yo me acuerdo que eso se lo hice una vez a una amiga colombiana y se le estropeó el coche, o sea que fue el efecto contrario, cada cultura tiene sus supersticiones, la verdad, a la gente le da sensación de control, aunque algunos desarrollan sus propias supersticiones y manías también, ¿vale? Y a nivel patológico lo denominaríamos trastorno obsesivo compulsivo, que son esas personas que dicen, bueno, que tengo que pasar por las baldosas negras, si no ese día yo me va a ir mal, ¿no? O voy a discutir con mi madre, o se va a enfadar, y en ese caso, lejos de proporcionarnos una sensación de control, el trastorno obsesivo compulsivo nos produce ansiedad. No sé si habéis visto la película TOC, que además aborda el tema con bastante sentido del humor. Recomendadísima. Muy bueno, el origen del concepto tiene que ver con un fenómeno muy importante en psicología llamado condicionamiento operante, que fue formulado por primera vez con Skinner, que hizo unos experimentos con unas palomas que conseguían comida a través del mecanismo de las jaulas, que tenían que activar ellas mismas, ¿no? Entonces, así como aprendieron que esa acción les daba comida Así que ponían en práctica cuando tenían hambre el mecanismo. Luego él cambió el sistema y las palomas tenían que ejecutar movimientos concretos para recibir la comida, como por ejemplo mover la cabeza. Y esto hizo que las palomas crearan conductas supersticiosas basadas en movimientos con la intención de conseguir alimento. Eso, aplicado a los humanos, pues que nos pasa lo mismo. Es decir, como decía Miguel, somos hormigas, somos no sé qué. Bueno, pues si vamos a un examen con una estampa de Santa Gema y nos sale súper bien, probablemente vayamos a los siguientes exámenes con la misma estampa. Cada vez que los hechos se repiten a nuestro favor o en contra, que también sucede al contrario, se refuerza la creencia de que eso pues nos da buena suerte o nos da mala suerte, y eso es sesgo de confirmación. Yo no sé si vosotros os habéis fijado, todo el mundo sabe que Rafa Nadal es un maniático. Tiene unos rituales, unos tics que para él, pues a eso le permite concentrarse. Se toca el pelo, las orejas, la nariz, se coloca los gallumbos, la camiseta, coloca milimétricamente la botella de agua, la sal y minerales, todo, ¿no? Y al final, bueno, el efecto psicológico que tiene sobre nosotros ese tipo de supersticiones, rituales y manías es sensación de control. Pretender tener el control en situaciones inciertas o de mucha tensión también, a veces estrés, atenuar los sentimientos de sentirnos indefensos o inseguros, y nos hace que nos resulte más fácil enfrentarnos a miedos confiando en nuestras propias habilidades también. Bueno, qué historia tan curiosa esta del mundo de las supersticiones, que todo el mundo tiene alguna, aunque ni siquiera lo perciba, porque no está vinculada directamente a los amuletos, a tener objetos que nos den suerte, sino a una serie de comportamientos que nos pueden hacer pensar y actuar de ese modo. Juan José Cezoro, vamos a contar una historia ahora que me parece apasionante. Es una historia de una persona que se encuentra con su yo del pasado y habla con su yo del pasado. Habla con esa persona cuando era una niña. Hay una película que no recuerdo cuál era, pero que mostraba esa realidad, ese hecho. Encontrarse una persona, alguien que soy yo hace cuando era un niño. Y yo pienso que debería ser una terapia para todo el mundo, coger fotografías que todo el mundo tiene, sobre todo las madres de todos las guardan, fotografías de cuando éramos niños, y hablarles a ese niño. Creemos que es otra persona, pero no, somos nosotros mismos cuando éramos niños, y resucita un poco nuestra moral y nuestra confianza en lo que hemos hecho, porque seguramente ese niño estaría orgulloso del adulto que somos nosotros y del adulto en que se convirtió. Hay una peli de Bruce Willis. Exacto, esa es la que yo quería decir. Pues esto ha sido en virtud no de una aparición ni nada por el estilo, ni de ir a un multiverso ni nada parecido, sino que es a través de la tecnología. Entonces, yo creo que en este caso, como en otros que estamos viendo, la tecnología va a crear situaciones, como hemos comentado a veces, como muy hiperrealistas, que a lo mejor nos dejan de ser simulaciones, pero creo que nos van a exponer emocionalmente a un tipo de experiencias un poco inéditas, de las que luego podemos sacar provecho o no. Y esta puede ser un poco, además en la línea que tú decías, Bruno, puede ser terapéutico, por lo menos tal como lo ha vivido esta mujer en este caso, así lo cuenta. Se trata de Michelle Wan, que lo que ha hecho ha sido, y lo ha comentado a través de un hilo de Twitter, lo que ha hecho ha sido utilizar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí, lo hemos hablado en aquellas inteligencias artificiales que se utilizan para recrear personalidades psicológicas y luego tú puedas interactuar con ellas, ¿no? Lo hemos hablado en casos de replicar psicologías más o menos completas o parecidas a la realidad de determinadas personas, y que luego cuando esa persona ya no está, tú puedas seguir interactuando con esa aplicación y darte la sensación de que tu ser querido todavía está ahí, ¿no? Bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido exactamente esto, pero con su yo del pasado, con su yo de la infancia. No una persona fallecida, sino cogiéndote a ti mismo, como ejemplo, como bot, con esa información, pero a ti mismo en otra circunstancia, en este caso, en otra edad. Eso es. Ha cogido una aplicación que se llama GPT-3, que procede de una empresa de la que hemos hablado también aquí en muchas ocasiones, que es OpenAI, que es esta empresa también de Elon Musk, que lo que ha tratado ha sido hacer desarrollo de inteligencia artificial, que además de contenido abierto, porque entiende que la inteligencia artificial va a ser determinante en el futuro y por lo tanto el poder no puede estar en muy pocas manos, sino que tiene que ser generalizado. Elon Musk la ha vuelto a liar hoy con una movida en Twitter con el hijo de Biden, sí, no digo sí, más. Sí, muy interesante la historia esa también, bueno, habría que matizar, pues tiene cola, pero sí, muy interesante. Pero bueno, todos los días está, está muy hiperactivo. Bueno, pues lo que ha hecho esta mujer es coger, como digo, esta inteligencia artificial, y ella, claro, para esto tienes que tener un determinado material del que ella dispone. Ella tiene material de 10 años de un diario que durante 10 años estuvo haciendo desde su infancia, y lo que has hecho transcribir, escanear todo ese diario, toda esa información, transcribirla y pasársela a la inteligencia artificial, de tal manera que ha podido crear ese perfil, esa especie de avatar, este chatbot, a partir de toda esa información ha creado una inteligencia artificial y se ha puesto a dialogar con ella. Entonces, el resultado para ella ha sido muy, muy interesante. Os leo un poco textualmente lo que ha puesto en alguno de los tuits. Dice, ha sido una experiencia muy extraña y sanadora a la que no me había dado cuenta de que tenía acceso, ya que el uso de datos reales de mi yo del pasado me ha permitido conectar con ella, conmigo misma diría, de una forma más profunda y tangible que la habitual. Me recordó las partes de mí misma que han permanecido constante a lo largo de los años, pero también las partes que olvidé o enterré a medida que la vida avanzaba. Fue como sostener un espejo frente a una versión más sincera y pura de mi propia esencia. Entonces, bueno, comenta eso, que incluso le ha hecho algunas preguntas, le pidió incluso un texto de que le hiciera como una carta de cómo se vería ella en el futuro y ver si luego eso coincidía con lo que ella ha sido. Dice que hay bastantes coincidencias, que se ha reconocido. O sea, ella tiene la sensación como que ya había determinadas cosas a partir de ese diario que ya estaban marcando cuál iba a ser su destino o su predisposición de lo que iba a ser en el futuro. Ya estaban ahí un poco como en semilla y luego parece que se han fructificado, ¿no? Y bueno, comenta eso. Luego ya al final, incluso para un poco transmitir la experiencia a los demás, pues ha explicado cómo pueden utilizar esta aplicación. Ha hecho como una especie de tutorial, vamos a decir así, de cómo pues, se puede adiestrar a una inteligencia artificial, en este caso a este GPT-3. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? La idea es que ella ha insistido mucho en el potencial curativo de este medio, en la posibilidad de enviar amor al pasado y recibir amor de un yo más joven. Se lo ha leído en esos términos y sobre todo como eso, como una herramienta terapéutica. Esto me recuerda mucho a algo que sin la inteligencia artificial hace mucho la gente también. Yo tengo muchas personas que no creen en el tarot como instrumento adivinatorio, pero sí que lo creen que es un instrumento de reflexión. Uh-huh. Que es decir, que les da una calma y les da también una inspiración para que a través de las cartas formular, expresar sus preocupaciones y recibir una respuesta que no entienden que sea la del destino, como algo que sea imperativo y del que tengan que aprender así como lecciones y que tengan que seguir y tomarlo lo que pone al pie de la letra, pero que les ayuda a poner en orden sus preocupaciones, sus ideas, a reflexionar, a que aparezcan elementos que no habían considerado y que de pronto reflexionan sobre ellos y a partir de ahí pues tienen una visión como más completa de lo que les está pasando. Pues algo de eso me parece que es, ella evidentemente sabe que no está hablando con su yo del pasado, pero sí que le permite reflexionar sobre lo que ha sido, lo que quería ser en la infancia. Bueno, bueno, no se encuentra con su yo del pasado, pues igual sí, porque ese chat, ese bot puede ser muy fiel a lo que ha sido. Sí, pero quiere decir que ya, o no, pero bueno, lo que yo creo que tampoco, lo que hemos hablado aquí para los casos de los seres queridos desaparecidos o cuando hablamos de la hiperrealidad del metaverso y tal, que sepas que es una simulación, que no te atrape de tal manera que te condicione, ¿no? Claro. Que por ejemplo, tú imagínate que la lectura de la inteligencia artificial hubiera sido que no ha cumplido las expectativas que tenía de la infancia, pues puede sentirse frustrada. Claro, claro. Entonces, por eso digo que ella, yo creo que lo ha tomado desde un punto de vista que ha sido una experiencia enriquecedora, que ha reflexionado sobre lo que ha sido, se ha mirado a sí misma en el pasado, como dice en el espejo, pero no vaya más allá, que tampoco le condicione pensando que, joder, que ha fracasado en la vida o que no ha cumplido con sus expectativas, ¿no? ¿A ti te gustaría encontrarte con tu yo a los 20 años? Sí, yo a mí no tendría problema. Yo la verdad es que no, a mí la vida me ha ido razonablemente bien. Yo no me siento, ¿sabes? No harías ningún cambio. No, yo creo que no tengo nada de lo que arrepentirme así ni nada que diga, no sé lo que pasará de ahora en adelante, pero vamos, yo estoy bastante satisfecho. Manuel, ¿a ti te gustaría encontrarte por la calle con tu yo de los 20 años, de cuando tenías 20 años, que digas, ese que viene enfrente soy yo? Cuando tenía 20 años. Salía corriendo, seguro. Hombre, si puedo elegir, preferiría que cruzarme con Mónica Bellucci. Ya, que a mí ya me conozco, No especialmente. A ver si te vas a convertir tú en Mónica Bellucci, va a ser la cosa. En Mónica Bellucci me he convertido. A mí no especialmente, no. ¿No? No, ¿para qué? No, no, para si no eso, para aprender, si no voy a poder para que te eduque, no que te eduque, sino que te cure, que te sane, que te ayude a progresar en la vida, para que incluso al adulto pero le sirva. Pero si yo con 20 para... años era gilipollas, ¿qué me va a ayudar con 20 años? En todo caso le ayudaré yo a él. ¿Qué me va a hacer mi yo del pasado? En todo caso, le puedes dar consejos. Claro, yo a él, claro. Pero no él a mí, que es lo que está diciendo. O igual él a ti. O te puede decir, mira, me gustas. Me gusta mi Manuel de ahora. De los, ¿cuántos son? 56, vale 60, ¿no? 85, que salían el nodo con Franco. Sí, exacto. ¿Pero para qué vale eso? Bueno, ella comentaba aquí que me diga que le gusto. Le diríamos, que me importa. Manuel, ¿qué novio más joven tienes y cuánto se parece a ti? Sí. No, claro, pero no veo yo en qué te enriquecería encontrarte con... Ella ha dicho, yo creo que sí, que ella ha dicho que le ha permitido también, pues como todo, ¿no? Volver un poco a esa niña interior, claro, ¿no? Entonces, claro. A determinadas cosas que a lo mejor veía con otra... Uh-huh. Con otras pupilas, pues ahora también la ha recuperado. Decía, yo ya era capaz de ver, pues nos pasa a nosotros también cuando leemos cosas que escribimos hace tiempo. Exacto. Y claro. Decimos, pues lo veía de esta manera y ahora claro. De otra, ¿no? Entonces, sí, está bien. Siempre esos reencuentros. ¿A ti te gustaría? Están bien. Yo es que digo a veces que yo tengo el síndrome de Benjamin Button. Yo de pequeña era como muy mayor, muy adulta, por circunstancias X. Y según voy evolucionando, creciendo, creo que disfruto más de la vida. Y entonces ahora me siento mejor conmigo misma. Mado Martín, y si hubiese cambiado cosas, ¿eh? Sí. Claro. Sí, muchas. Yo creo que todo el mundo. No una barbaridad, sí, pero. Sí. Claro, sí, matizaría que me hubiese ido mucho mejor, que he sido muy gilí, lo que sea. Mado Martínez. Yo es que tengo la teoría de que las mujeres somos más guapas a medida que cumplimos años. Entonces, no solamente por fuera, sino también por dentro, ¿no? Yo creo que cuando tenemos 20 años, para mí fue una época de que también hice mucho el gilipollas, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría encontrarme con mi yo de 20 años. Segura, no sé si mi yo de 20 años estaría orgullosa de mí, pero yo sí estoy orgullosa de mí. Y también creo que algunas partes de mi yo de 20 años, a lo mejor, mirad, no sé si os ha pasado alguna vez que yo una vez vi una foto de cuando yo tenía 9 años, que hacía muchos años que no veía, muchísimos, tenía unos 9 o 10 años. Y yo tenía en mi mente la idea de que yo de pequeña era una persona feucha, ¿no? Que no. Y cuando vi esa foto, y yo vi esa foto, dije, ¡ah! ¡Qué nena más bonita! Sí, ¿no? sí. O sea, que al igual. Cual, a mí me ha pasado una vez, yo ligaría con mi yo del pasado. No, es que yo dije, ¡qué nena más bonita! ¡Qué cosita! Pero qué cosa, ¿no? Y creo que si me encontrase con mi yo de 20 años, del cual tengo algunos prejuicios en mi mente, al igual me pasaría lo mismo. Al igual tendría partes que adoraría y que amaría. Y no me vendría mal reconocer esas partes. Miguel Pedrero. A mí me encantaría. ¿Sí? Sí. A mí me encantaría mantener un diálogo con mi yo de... 15, 16, 17, 18, 19 o 20 años, incluso 25. Sí, a mí me encanta. Como un ejemplo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría. Y además creo que iba a ser muy muy terapéutico. Sí, sí. Sin ninguna duda. A ver, Bruno. Yo estoy absolutamente... Mi idea es exactamente la misma que la de Miguel. Me encantaría y me gustaría y hablaría con él, le echaría la bronca, me echaría la bronca él a mí, pero bueno, por algunas cosas hay algunas cosas que seguramente el yo del pasado con 20 años creería, Bruno es rico, pero pues no, Bruno no lo es, y se lo diría el del futuro, y dice, no mires en esa dirección, mira en otra. Pues yo creo que sí que tendría esa faceta terapéutica y sobre todo yo creo que la faceta que puede tener mejor para las personas es que ese yo del pasado estaría orgulloso del yo del futuro. De algunas cosas diría, en eso me he convertido, qué guay, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además, yo creo que te serviría para actualizar, ¿no? Digamos, la visión del mundo, las esperanzas, lo que esperaba ese yo tuyo más joven, ¿no? Lo que esperaba de la vida, ¿no? Y esa ilusión que tiene la juventud, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando nos rodeamos de gente joven, ¿no? Nos queremos comer el mundo cuando somos jóvenes, igual cuando somos adultos no nos damos cuenta que ya nos hemos comido el mundo. Claro, claro, o que todavía te lo puedes comer, ¿no? O que todavía te lo puedes comer y que... Bueno, déjalo, ¿eh? Bueno, pero sí, es así, sí, que todavía claro. que hay muchísimas posibilidades y que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que te pasa un poco cuando te rodeas de gente joven, ¿no? Que tiene una perspectiva muy abierta, está empezando a descubrir el mundo, tiene sus ilusiones, ¿no? Pues yo creo que te contagias, ¿no? De esa ilusión y yo creo que de esa mirada más limpia del mundo, más utópica, y de lo que esperan del mundo, ¿no? Sí, yo ahora es cuando soy joven, si antes era mayor, ya te he dicho. Fíjate. No, pero estamos rodeados de una panda de viejos funcionarios, padres de familia numerosa, pero... Coño, pero que... Yo a mí cuando me dicen, pero tú vas a un sitio a bailar donde hay jóvenes, digo, pues claro. Pero ese precisamente no me gana ningún chaval de 20 años, a mí no me gana en pues, ilusión, ni en utopía, ni en soñador, claro, ni hostia, pues estamos que parece diciendo... que tenéis que pagar ahí la universidad de los niños. Pues estamos joder. Diciendo prácticamente eso, que seguramente claro. nuestro yo del pasado diría, jo, qué guay, eres mucho más joven. Pues haz que lo diga el yo del presente, mucho hombre. Mejor de lo que bueno, yo imaginaba. No, que siempre estás de mala hostia. No. Y estabas pero, igual con 20 años. Eso te iba a decir, no, Manuel, eso no iba a cambiar. Pero Manu... Tú con tu edad, vamos a ver, Manu, tienes el diente más torcido, los pensamientos que tenías con 20 años. Pero, pero ¿cómo hablar con él si soy yo, Mado? No es la que tienes ahora. Y no tenemos... Pero imagina, bueno, a ver, esta panda de... Doctor en Alaska. Pero no, esto no, es Manu, real, no lo he visto nunca. Se está consiguiendo, se va a conseguir. Estamos en el trabajo de eso, gracias a la informática, gracias a la tecnología, se puede conseguir, se puede construir un bot con lo que es, evidentemente, del pasado. Que un bot es un truño, que un bot no es real. Yo soy real. Y yo soy el mismo Manuel de los 20 años. Y no hace tanto tiempo, aunque haga pero muchos años, se lo cree. Del Manuel lo bueno es que se lo cree, que está muy me, bien. Me acuerdo absolutamente de todo. Era que a veces de los falsos absolutamente. Recuerdos, ¿eh? Sí, nada. Tío, come más pasas, no sé. O zanahorias, no, o lo que sea para la memoria. Yo recuerdo, y además soy la misma persona. Y yo no noto ningún... A ver, claro. Yo no tengo familia, no estoy casado, no... Si me decís, joder, que tienes cuatro hijos... Pero si es que no tiene nada que ver con eso, Manuel. Si lo estás simplificando, no tiene nada que ver con... No, pero por lo que estabas familia, diciendo... No tú, hay que rodearse de jóvenes. No, es que los jóvenes somos nosotros. Porque los jóvenes no es una pero cuestión igual te de no, eso. No, igual es una te cuestión de mente. A veces no me escucha. Que yo no he dicho que haya que rodearse de jóvenes. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que cuando estás con gente joven, yo creo que todos nos contagiamos. A mí por lo menos me pasa, es mi caso, ¿no? De esa... A mí me pasa justo al revés. De esa ilusión, ¿no? Y de esas ganas de descubrir el mundo que te lleva a comportarte... un poco así, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad y quizás ves el mundo de otra manera. Mira, ayer, todo déjame, tienes... ayer me escribe un chaval que yo no conozco de nada. Espera. Me dice un chaval que debe tener 20 años o así, o sea, un chico joven, ayer, ¿eh? Me dice, no, es que don Manuel, tu padre, o sea, me llámeme Manu, ya empezamos mal, ya vamos mal. No, es que acababa de abrir, ayer, un canal de YouTube y me gustaría entrevistarle, pues venga, ya, ahora mismo. Como ahora mismo, pero no me la preparo, no, tío, nos ponemos a charlar y tal, bueno, puta madre, hicimos un programita, y me decía él a mí, joder, es que qué entusiasmo, qué no sé qué, un chaval de 20 años. Pues entonces... Pues es lo que os quiero transmitir, sí que no olvidaros del pasado. Porque el yo de cuando tenías 20 años te iba a ayudar a demostrarte y te iba a decir... ¿Pero a qué me va a ayudar el de 20 años, tío? Te iba a ayudar en el sentido de que... te iba a decir, oye, que tú eres estupendo, que tú eres fantástico, que tú... Pero que no hace falta que me diga eso. Vale, pero no os empeñéis, es que cada uno entonces, tiene una es que forma veo, de pensar. Pero que lo veo absurdo. Claro. O sea, tú podrías decirle al de los 20 años, no hagas esto, no vayas por ahí, no te fíes de este tío que te va a dar una puñalada trapera, no rechaces... No hablo de eso, hablo de otra serie de cosas, hablo de emociones, yo no, lo no de hechos. No lo entiendo. Claro, hablamos más de algo emocional, no claro, hablamos de... Claro. Yo pero es que creo que tendrías bueno, que la gente con almohadilla rosa viento se diga qué pasaría si le gustaría encontrarse con su yo del pasado, sea o con el Manuel del pasado, con el Manuel del pasado. Con su yo del pasado, con almohadilla rosa viento. Acaban de subir a Twitter la foto esa del nodo. A mí sí me gustaría saber quién es ese tío, ¿es? ¿Ah, ese sí? Tío que aparece en el nodo, que es idéntico a mí, con el sombrero. Y que no está en un partido de fútbol, sino que está observando a una vidente callejera. Y, o sea, a mí sí me gustaría saber quién demonios es ese tío. Un viajero en el tiempo. Pero es que no me acuerdo, entonces ¿de qué me vale? Si yo estuve en el paro y no me acuerdo, tampoco eres vale de nada. Es un patrón encarnacional, Manu. Pero a mí sí me gustaría saber quién es ese doble y por qué en esas circunstancias tan curiosas, ¿no? Que no, bueno, que no es... todo eso lo dice Manuel porque alguien descubrió que en un nodo, en un capítulo del nodo de los años 60, aparecía una persona viendo a un vidente, una persona que era físicamente exactamente igual que Manuel, era un auténtico doble. Y ese doble de Manuel en los años 60, que no existía ese personaje, pero ese doble estaba viendo, no existía yo, que no había nacido. Claro, viendo e inspeccionando a un vidente. O un medium o alguien que, bueno, pues estaba relacionado con los que asuntos... Que la cabra tira al monte hasta en los años 60, es que, de verdad, claro, no me diréis que no es para rayarse. Pues entonces te gustaría. Y con el sombrero, con el mismo sombrero que tengo yo y las gafas, joder. Sí. Es que es... Que me tuve que ver el vídeo en el Archivo de Televisión Española porque yo pensaba que era una coña. Digo, nada, esto es una broma. Montaje. Oye, y si el yo del pasado te dice, baila hasta el amanecer. Ah, encantado. A mí lo que sea bailar, ya ves cómo empezamos los programas, que estáis aquí. Ahora lo entiendo. ¿Ves, Silvia? Ahora entiendo por qué no se nosotros, mueven. Nosotros sí, ellos nada. Claro, ahora entiendo yo por qué estos tres viajales no se mueven. Por eso necesitan ir a su yo del pasado. Vamos a escuchar cómo comienza la última serie de A3 Player que acaba de estrenarse. Si os parece, lo escuchamos. ¿Tú sabes qué esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar? Estaban encima de un puente. ¡Eres el puto mejor! Y eran tantos que bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo. Aquí ni Dios está pensando en su vida. Pero ninguno de ellos intentó nada. Siguieron bailando. Una enfermedad, decían que era la danzamanía. La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí, en Valencia. Subidón. Sí. Teníamos que haber puesto Lesta, sí. Lesta. Lesta, no. La Ruta es la serie que empieza con esa reflexión histórica real sobre una serie de, no sé si decir plagas o extraños sucesos contagiosos que efectivamente se produjeron en el siglo XIII, concretamente en 1278 en Alemania y en otros lugares y en otros momentos de la historia. En este caso en concreto, al que se estaban refiriendo los protagonistas de La Ruta, y como decía este tráiler de la serie, se produjo una especie de locura colectiva por la que la gente se ponía a bailar, y en algunos casos casi hasta morir, o en este caso en concreto encima de un puente que por el peso y el efecto de la danza se rompió y se cayeron y varios de ellos se ahogaron, y a los otros los llevaron a la iglesia donde se veneraba a San Vito, y de ahí viene el término, el baile de San Vito, para referirnos a estos extraños acontecimientos. Hay un montón de casos documentados a lo largo de la historia, en la Edad Media y más recientemente, y me ha llamado poderosísimamente la atención un artículo publicado esta semana en el que un investigador, profesor titular de la Universidad de Auckland, Robert Bartholomew, le ha dado la vuelta a la tortilla y hace una interpretación que yo desde luego no conocía y muy diferente a las tradicionales. A todos estos episodios que se han registrado en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia, que de pronto una comunidad empieza a bailar frenéticamente unas danzas que suelen, según los cronistas, terminar en tocamientos, en relaciones sexuales, incluso en orgías. Se habla de que en algunos casos literalmente estas personas danzaban colectivamente hasta morir, hasta perder la conciencia o hasta fallecer. Pero este sociólogo neozelandés ha hecho su tesis doctoral sobre este tema, ha hecho una investigación muy interesante, y hasta ahora se decía que estos ataques, estas locuras colectivas, eran una especie de enfermedades psicogénicas de masas provocadas por el estrés, porque en algunos de los casos se han documentado justo después, por ejemplo, de un brote de peste negra, una hambruna, una inundación, que entonces se vinculaba con una especie de locura transitoria y colectiva a causa del estrés, o en otros casos, y esto también lo había escuchado muchas veces, se relacionaba con una intoxicación por cornozuelo del centeno, que es un hongo que se produce en la planta con la que después se procesa, se hace el pan. Entonces, cuando el cornozuelo va incluido en esa cocción, pues puede provocar experiencias alucinatorias. Y no, en cambio, para las parturientas era bueno, les ayudaba. Porque sí, es una droga natural, digamos, por decirlo de una forma simplista. Pero no, este investigador ahora plantea una hipótesis diferente que a mí me parece muy curiosa. Él ha seguido la pista de estos casos principales de esta locura de la danza en la Edad Media, a partir del siglo XIII, y ha localizado que los principales casos se describen cerca de santuarios e iglesias muy determinadas y muy concretas. Y además, en momentos históricos, como decía, después de pestes, después de inundaciones, de tragedias. Así que su conclusión, la explicación que él presenta ahora, es que en realidad esos colectivos de personas, de danzantes, existieron, fueron reales, pero se trataba de peregrinos, además peregrinos que visitaban santuarios muy concretos y que provenían de contextos culturales también muy concretos, que él ha ido rastreando en cuanto a ciertos rituales relacionados con la danza, con el baile. Él además, digamos que hace una revisión de las fuentes históricas que normalmente eran eclesiásticas y que, digamos que interpretaban como algo casi satánico, que de repente esas mujeres danzantes mostrasen los pechos o que se terminase teniendo relaciones sexuales. Entonces, la conclusión a la que él ha llegado en esta investigación es que se trataba de peregrinos de ciertas comunidades que viajaban a esos monasterios y esas danzas formaban parte de unos rituales ancestrales para ellos, igual que esos contactos sexuales, que no danzaban hasta morir, sino que en realidad ellos danzaban durante unas horas, descansaban, comían, tenían relaciones, luego volvían a danzar, pero que no se trataba ni de un efecto psicodélico por causa del cornezuelo, ni de un trastorno psicológico, sino que estaba más relacionado con unas prácticas rituales ancestrales que se fueron perdiendo con el paso de los tiempos, de los años, y eso es lo que hizo que fueran desapareciendo los casos de estos danzantes frenéticos. El after hour ancestral, ¿no? ¿Estás diciendo? Más o menos. Que resucitó en Valencia hace unos años. Pues eso que hemos contado en La Rosa de los Vientos esta noche, en la tertulia Zona Cero, en donde aún os vamos a contar algunas cosas y algunas informaciones. Esta que tiene que ver, por ejemplo, con los sonidos, los que emiten, y las características de los sonidos que emiten los murciélagos. Sí, aquí voy a pedir la colaboración, le voy a coger así un poco a tres manos a nuestro querido Sergio Monforte, y quiero que me prepares algo de Axl Rose. Algo de los Guns and Roses. Y ahora os voy a decir por qué. ¿Qué tiene que ver los murciélagos con cantantes como María Carey o Mariah Carey, como bueno, lo llamen? Con Axl Rose, que los murciélagos y Axl Rose le gusta estar ciegos. Con Prince. Con Prince o con Axl Rose. Pues tiene que ver. Y tiene que ver con la forma de comunicarse. Y os cuento. Resulta que hay un estudio que procede de un equipo de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigido por el profesor Cohen Elleman, que es del Departamento de Biología este señor, y bueno, están estudiando los murciélagos. Y bueno, pues resulta que han visto que producen una gama extremadamente amplia de frecuencias sonoras, ¿vale? Que incluso esta frecuencia sonora supera con creces la capacidad humana. Pero ellos dicen, bueno, tenemos que seguir investigando. Entonces han filmado a estos murciélagos por primera vez y han recogido su gama de sonidos. Y bueno, pues llegan más o menos a ciertas conclusiones que dicen que se parecen a sonidos y cantos. Y estos sonidos y cantos son similares a cantantes de death metal, ¿vale? A miembros, por ejemplo, del pueblo de Tuva de Siberia o de Mongolia. ¿Por qué? Porque emiten con la garganta lo que le llaman las cuerdas vocales falsas. No es que hables con tus cuerdas vocales o cantes con tus cuerdas vocales, sino que utilice las cuerdas vocales. Entonces, si tienes, Sergio, algo, venga, pues vamos a escuchar. Pues aquí sale un murciélago muy guapito que tiene, vamos, la misma cara de Axl Rose, es que es igualito. Bueno, lo que dicen estos investigadores es que han identificado que las estructuras físicas dentro de la laringe de estos murciélagos oscilan para emitir sus diferentes vocalizaciones y que los murciélagos pueden hacer llamadas de baja frecuencia utilizando sus llamadas con esas falsas cuerdas vocales, como lo hacen los cantantes de death metal, como lo está explicando pues este científico. Así que nada, tú te metes a ver a la cueva, a una cueva correspondiente, encuentras a los murciélagos y en cuando oyes la cosa rarita, pues imagínate que te está cantando eso María Carey o Prince o Axl Rose o cualquier otro, White Snake o quien quieras. Yo creo que Bon Jovi no. Bon Jovi no es tan rasgado, ese es cuerda vocal normal. Pero AC/DC sí. Qué grande, AC/DC. ¿Eh? Qué grandes. Thunderstruck, imagínate, ahí el murciélago dándolo todo. Todos los veranos, cuando busco, este verano también busco, cuando busco una sintonía, una música para el comienzo del sumario, cada dos años lo solemos cambiar. Y busco músicas extrañas de países que podemos considerar raros. Y me hice un especialista en música de Mongolia. Y aprendí muchísimo sobre música de Mongolia. Ay, cántanos algo. No, me harté a escuchar música de Mongolia. Y ahí tienen un tipo de canto especial. Un canto con la garganta que le llaman diofónico, y es un canto muy especial que se parece mucho a esto que ha contado Silvia. Claro, yo he tenido la suerte de verlo en directo. Claro, en muchas es porque aldeas. Es un canto bastante, claro, el canto mongol, exacto, y aquí suena, en una sección, en la danza de la mentira, suena de Who, que es un grupo de música que hace rock heavy, pero que es de origen mongol, y tiene esa voz el cantante. Y se utiliza ese tipo de música, ese tipo de voz gutural, podemos decir aquí, que se canta en realidad desde el fondo de la garganta. No se canta desde la garganta, se canta desde el fondo de la garganta. Y ese es el tipo de música, el tipo de voz del que hemos hablado en esa información. El vibrato de la laringe, que es la cuerda vocal falsa. Lo que se aprende, hay que hablarlo bien. Oye, lo que se aprende en la rosa los vientos. Lo que aprendí yo de música mongola, muchísimo. Y estuve buscando información, estuve buscando datos, escuchando a unos y escuchando a otros, y acabé, eso me llevó a escuchar música que se estaba haciendo ahora en Japón. Bueno, y ahí fue cuando descubrí Ado, que es la persona con la que abrimos el programa cada noche en el sumario. Pero yo quiero después, que traduzcan la letra. ¿De qué? ¿De Ado? Bueno, ¿algo? Yo no puedo traducir la letra. ¿Cómo de que no? Canta japonés, que yo ¿algo? No sé. ¿Algo? ¿En algún sitio? Ah, bueno, en algún sitio se puede, claro, buscar. Es una persona que le habla la cantante en ese momento le está hablando a la sociedad de una forma muy dura, está hablando de esa sociedad, y ella dice, soy la voz, y eso me llevó a hacerlo, soy la voz de la conciencia que está contra la sociedad, y es eso lo que me impulsó un y poco. Y ahí te llegó, ahí te tocó. Pero cuando yo busco música para el comienzo del sumario, busco sobre todo un ritmo, una voz, una... sobre todo también un idioma que sea basta, y eso es lo que buscaba, un idioma que no fuera alfabético como el nuestro, que no fuera sencillo escuchar y atender a la música, sino atender al ritmo para que lo que se decía tuviera valor. Anda, y tuviera anda que si fuera una canción a la Navidad, imagínate. Si la letra es una oda a la Navidad. Pues no estaría en el sumario del programa. Por cierto, Miguel. Bueno, perdona, solamente una cosa. ¿Cuántos nos han hecho un tatuaje en japonés? O sabe Dios qué. Que dice, esto dice tal. Y luego otro que lo conoce dice... perdona, pero te estás poniendo una cosa muy rara. Miguel, vamos a finalizar la tertulia Zona Cero de esta noche hablando de algo que nos está acompañando y que nos acompaña como un apósito, como un tercer brazo o como una prolongación del brazo. Hablamos del teléfono móvil. Sí, sí, pues parece que un nuevo estudio acaba de descubrir que la adicción a los teléfonos móviles inteligentes reduce la capacidad creativa del cerebro. O dicho de otro modo, que la adicción a los teléfonos móviles nos hace gilipollas, básicamente. Sí, al final voy a tener razón. Yo no digo nada. Según este estudio, se como pierde... Como si no tuvieras móvil, tú. Hombre, inteligente no... Otra cosa es que pases de los programas, pero aparato tienes. Sí, aparato, gracias a Dios, aparato no tengo ningún problema. Aparato genital tendrá, ¿no? Tengo un aparato perfecto para lo que lo necesito. Bueno, puedo continuar, ¿no? Sí, vale. continúa. A ver cómo levantas esto. Sí, efectivamente. Bueno, sí que levantas. Bueno, pues iba a hablar de fluidez ahora mismo. Pues lo estamos arreglando. Sí. Bueno. Que llegue el boletín ya. Estamos en el momento. Que llegue el boletín, por favor. Caculo, pedo, hemos viajado al pasado ya. Pues ya mira, estamos con nuestro yo del pasado. Iba a hablar de fluidez y flexibilidad. No digo nada, ¿no? Bueno, según este claro, estudio... ¿ves cómo os ha venido muy bien el calentamiento inicial? Todas las noches antes de la tertulia a calentar. Bueno. Cada uno que caliente como pueda. Como pueda, ¿no? Como le dejen. Bueno, pues básicamente lo que dice este estudio es que se pierde fluidez mental, flexibilidad, originalidad, debido al impacto que tiene esa adicción a los teléfonos móviles en la corteza y en los lóbulos temporales. Y esto lo han descubierto un equipo de investigadores de una universidad china que lo han publicado en una revista internacional científica. Que tenían teléfonos móviles. Seguramente, ¿no? Y bueno, lo que dice es que esta adicción pues afecta a las personas en la corteza prefrontal del cerebro y en los lóbulos temporales, que son los que gestionan el habla, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Y lo que provoca es que estas personas, pues, que son adictas a los teléfonos móviles inteligentes, pues no se activen de la manera adecuada estas partes del cerebro cuando se está pensando creativamente, ¿no? Es cierto que existió una investigación anterior que ya descubrió esto, pero el nuevo estudio lo que ha hecho es determinar qué áreas del cerebro responsables de la disminución creativa se ponen en funcionamiento en estas personas adictas a los teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, básicamente lo que utilizaron fue bueno, una serie de programas de inteligencia artificial, electroencefalogramas y una serie de prácticas que consistía en presentar al grupo de las personas adictas a los teléfonos móviles inteligentes pues un objeto y decirles cuáles eran los dos usos fundamentales de ese objeto y pedirles que enunciaran otros usos posibles de ese tipo de objeto. Y lo mismo hicieron con un grupo de control que no eran adictos a los teléfonos móviles y así descubrieron todo esto. O sea que ya sabéis, básicamente, el resumen, los teléfonos móviles nos están haciendo completamente gilipollas. Y hacen estudio y hacen la investigación de personas que tienen teléfono móvil y que lo usan mucho. Claro. O sea, que saben y hablan de la experiencia personal, ¿no? Pues... Probablemente. Yo precisamente no soy un ejemplo, porque yo no soy adicto a los teléfonos móviles. No, para nada, lo sabes. No coges nunca. No, me puedes enviar un WhatsApp y te puedo responder la semana que viene, no hay ningún problema. Y dice, perdona que me haya dado tanta prisa, pero es que me ha cogido justo el teléfono en este momento. Y responde la semana siguiente. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia con Miguel Pedrero. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Manuel Carvellal, gracias. Juan José Chatoro. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer en unos instantes con una de las especialistas en el mundo del sexo más importantes y más conocidas que existen. Valerie Tasso va a estar con nosotros en esta hora de programa, en la cual también tendremos, nos contará Silvia Casasola, Mujeres con Alma, protagonista hoy, Teresita Saavedra, que fue la primera mujer que para conseguir algo, nos lo va a contar ella, para conseguir algo socialmente relevante, tuvo que vestirse y disfrazarse de hombres. Lo contamos en esta hora de programa que tenemos, como decimos, muchas cosas, invitados e invitadas tan especiales como la siguiente. Y ahora vamos a hablar un poquito de sexo. Y lo vamos a hacer con una sexóloga que es experta en este asunto, es miembro del Instituto de Sexología, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo, docente en varias universidades, colaboradora en diferentes medios de comunicación, autora de un bestseller conocidísimo por todos, es Diario de una Ninfómana y he publicado el último libro, es La Ciencia del Sexo, se encuentra en la editorial Pinolia. Y ella es Valerie Tasso. Valerie, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros? Pues, ¿qué tal? Bien, bien, aquí en la noche, ya sabes, la noche siempre te da ese puntito de estar como más íntimo. Totalmente. Fíjate, el mundo del sexo, yo como experta, como sexóloga que eres, no sé hasta qué punto está rodeado de muchos mitos. Asociamos el sexo a la noche, por ejemplo. Asociamos el sexo a la procreación, a muchas otras cosas. Pero, ¿qué parte hay de culturización en el sentido de cultura, no de formación de una persona, sino de la sociedad, de lo que piensa la sociedad sobre un asunto? ¿Qué parte hay de tópico y qué parte de realidad en el mundo del sexo? Bueno, yo te diría, Bruno, que es curioso porque trabajando mucho con un medio que es muy interesante y habiendo publicado mi última obra, que es La Ciencia del Sexo con Pinolia, que es una recapitulación, digamos, de algunos artículos de muy interesante, hay artículos que datan del 2005 y artículos que datan de hace un año, ¿vale? Y siguen vigentes los artículos del 2005. Eso ya demuestra que todavía existen muchísimos tópicos que siguen vigentes. Nuestra sociedad actual parece que es muchísimo más permisiva, ¿no? Es muchísimo más, pues visibiliza cada vez más la sexualidad, ya trata el concepto del sexo no como un tabú, sino como fuente de bienestar. También es cierto que ya no vemos pues algunas eróticas como perversiones sexuales. Mucha gente postea cada vez más en sus redes sociales su vida sexual. Sin embargo, seguimos repitiendo una y otra vez, a la fecha de hoy, en el 2022, unos topicazos que no dejan de llamar la atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? La verdad es que sí me parece, por ejemplo, yo he mencionado, cuando alguien habla del sexo y habla del amor, de la procreación, claro que el sexo se practica con amor, pero se puede practicar también sin amor y puede ser igualmente bueno, y no es pecado decirlo. No, por supuesto que no. Lo que sí te diría, Bruno, para matizar, es que el sexo sin amor evidentemente existe, pero sin emociones no. Es decir, claro, que el sexo necesita de algo de emoción hacia la otra persona. No, una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Cuando me hablas de amor, es un sentimiento. Otra cosa es una emoción, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, un sexo absolutamente frío, te diría que es casi imposible, salvo en algunas excepciones, ¿no? Siempre tiene que haber cierto vínculo, aunque sea efímero, aunque sea justo para este momento, para poder tener una interacción sexual, ¿no? Pero obviamente se puede hablar de sexo sin amor y sin por ello condenarlo, ¿no? De hecho, Valerí, sí, una de las cosas que tiene mucho que ver es el deseo. Independientemente de que luego tú puedas amar a esa persona, al principio siempre decimos que si hay esa química, que si te entra por los ojos, y tiene ahí ese puntito de deseo. Y claro, históricamente, a lo largo de, desde hace muchísimo, tú has hablado del 2005, desde mucho más atrás, incluso hasta ahora, aunque ahora un poquito menos, que una mujer abiertamente, a lo mejor las jovencitas está más fácil, pero yo que ya tengo unos añitos, que hables abiertamente, no, pues yo es que lo que tengo es deseo sexual y yo quiero estar con fulanito, menganito. Sí. Y en el entorno social es como que te miran como diciendo, menudo putón, perdona que te lo diga tal cual, pero es así. Todavía es así, sí. Claro, entonces a lo mejor dentro de la juventud pues sí se abre un poquito más esa horquilla porque ven más natural y más normal que igual que el chico le puede gustar a una chica y quiera tener una relación porque piense que igual puede llegar a más o no, y la chica pueda tener lo mismo. Pero los que somos más mayores es como que ese estigma te persigue. ¿Por qué sigue manteniéndose eso? Bueno, es verdad. Seguramente tú y yo somos de la misma generación. Hemos vivido entre lo analógico y lo digital, ¿no? Claro. Entonces, sí que es cierto que durante siglos, que es... No es poco. Nuestro deseo femenino, el deseo femenino y nuestra sexualidad, obviamente, siempre han sido ignorados, han sido estigmatizados, han sido estudiados por la clínica como si fuéramos bichos raros. Y, obviamente, gracias a la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo a la fecha de hoy, las cosas van cambiando poco a poco, pero demasiado poco a poco. Es muy lento. Es decir, poder borrar de un plumazo toda esta represión alrededor de la sexualidad femenina es muy complicado, es muy complicado. Y si bien se acepta que se visibilice, que una mujer como yo, por ejemplo, pueda hablar con naturalidad de sexualidad, siempre por lo bajini hay ciertos insultos, como bien comentabas tú, ¿no? Es decir, todo el mundo está absolutamente de acuerdo, pero luego en petit comité se hacen comentarios absolutamente fuera de lugar cuando una mujer se siente absolutamente libre de poder vivir su sexualidad y además de hacerla explícita. Y eso es muy diferente a que esos comentarios los hace un hombre, que entonces parece un machote, parece alguien fantástico, pero los puede hacer igual una mujer. Es muy importante este momento que estamos viviendo, esa lucha por la igualdad es necesaria, absolutamente necesaria, que el hombre y la mujer puedan manifestarse igual sobre este asunto y se piense exactamente igual de ellos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es cierto que mucha gente, y sobre todo, pues yo te diría, bueno, sobre todo en la época victoriana, que ha sido una de las peores para las mujeres, a las que se les negaba absolutamente cualquier tipo de derecho, siempre se nos ha visto como un bicho raro, y también por parte no solamente de la clínica psiquiatría en general, sino también por parte del psicoanálisis, ya a final de la época victoriana, a principios del siglo XIX, y sobre todo por el trabajo que hizo Freud toda su vida, porque le fascinaba el deseo femenino. Primero, le fascinaba porque no lo entendía, ¿no? Entonces, siempre se nos ha visto como más complejas en nuestro deseo. Y yo diría que esta complejidad, que no significa que seamos mejores o peores, sencillamente, bueno, pues nuestro deseo puede llegar a ser más complejo. Eso tampoco significa que el deseo del hombre sea sencillo, ¿eh? Que no vayamos a malinterpretarme. Pero ¿por qué es tan complejo el deseo femenino? Porque yo creo que nos han negado tanto el ser unos seres sexuados que hemos desarrollado una capacidad simbólica para fantasear. Cosa que, porque claro, no podíamos hablar sobre el tema de la sexualidad femenina. No podíamos explicitar nuestro deseo. No podíamos ser seres deseantes en lugar de deseables. El deseante siempre era el hombre. Y ahora que estamos en el 2022, en el que se puede ser tanto deseable como deseante, y viceversa para los hombres, pues todavía choca mucho, porque no acabamos de saber cómo funciona la maquinaria deseante de la mujer. Fijaros una cosa. A principios del 2000, es decir, hace nada, tuvimos por primera vez una imagen en 3D del clítoris. Mm. Pero si el clítoris ya había sido descubierto desde la Grecia clásica. Es decir, ¿cómo puede ser que no hayamos tenido antes más información alrededor de la forma que tenía el clítoris? Porque nos han mutilado simbólicamente en el fondo, ¿no? Porque realmente no sabíamos qué forma tenía, que es una especie de Y del revés, ¿no? Entonces, es absolutamente, a mí me choca, me llama mucho la atención, si lo sabemos todo supuestamente sobre cómo funciona el deseo masculino, aunque no me gusta generalizar, pero ¿por qué hasta la fecha de hoy no nos hemos preocupado, ¿no? Eso puede ser también según que cierta cultura, porque es cierto que los hombres, por ejemplo, pues están orgullosos, siempre están mirándose, incluso desde pequeñitos, no tienen ningún problema. Bueno, algunos hombres, ¿eh? Y cuando van al baño se miran y luego, pues eso, lo de siempre, que si miden, no mides, que si tal. Y en cambio las mujeres es como que prácticamente, yo no sé quién ha hecho el ejercicio de mirarse con un espejo, porque es más complicado, ¿no? o de tal, porque era como ya prácticamente solamente el autosatisfacerte tú y tocarte y sí. tener, era ya como algo, uy, madre mía, ¿qué está haciendo esta? Cuando ahora, gracias a Dios, pues ya se ha normalizado, ¿no? Pero sí. es cierto que era totalmente ignorancia. Sí, es verdad que los genitales masculinos están más a la vista, como bien apuntas, Silvia. Y nuestros genitales, fíjate, yo siempre digo el pene es un 3 en 1, porque el pene, pues, gracias a esta maravillosa próstata que tienen, pues, que hace un poco de multifunción, ¿no? Que permite, tapar la vejiga para que se pueda eyacular, luego tapar pues el canal donde se puede eyacular para dejar pasar la orina, y luego pues, es decir, es por donde sale pues el pipí, por donde sale el esperma, y es fuente de placer y fuente de reproducción. Nosotras no, tenemos 3 partes diferentes. Tenemos el clítoris, tenemos la uretra y luego tenemos la vagina, ¿no? Entonces, obviamente, nuestros genitales son más complejos. Pero aún así, siendo complejos, lo que a mí me choca es que no haya habido más información por parte de la medicina, por parte de... Bueno, pues es que hemos avanzado muchísimo en muchos temas, pero respecto a explicar a una mujer cómo funciona, dónde está su clítoris, explicar también que no se hace pipí por la vagina, parecen unas tonterías, Silvia, uh-huh. pero te aseguro que yo todavía recibo en mi gabinete a mujeres que piensan que hacen pipí por la vagina. Yeah. Oye, y yo conozco a muchos hombres que piensan también eso, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, Bruno. Entonces, no deja de chocar, es decir, teníamos los medios hace 50 años y más para poder saber cómo funcionan las cosas. Y ya se sabía, pero ¿por qué no se ha comunicado de la manera más natural del mundo? Aquí hay un tema muy interesante, porque no interesaba. Y luego está lo de la brecha orgásmica, que tú comentas en otras ocasiones. Sí. A día de hoy hay muchas mujeres que han tenido hijos sí. y no han tenido un orgasmo en su vida, y no saben ni lo que es. Efectivamente. Y todavía te diría, Silvia, que es una de las consultas más recurrentes en mi gabinete. Mujeres que vienen para decirme, Valerie, nunca he sentido un orgasmo. La gran razón es que, como se ha hecho del coito, de la penetración, la práctica estrella, entonces nos hemos olvidado de nuestro órgano de placer, que primero empieza por el cerebro, obviamente, pero de nuestro clítoris. Y entonces muchas mujeres que acuden a una consulta sexológica vienen, se quejan porque pues el clítoris como que no existe ni por parte de ellas ni por parte de su pareja, y entonces lo que interesa es un poquito de preliminar, como los llaman, que los preliminares tendrían que empezar y acabar con la relación, es decir, no es un momentito, sino que es toda la relación, para dar realmente importancia a lo que es el coito. Pero el coito, si no hay una estimulación de alguna manera del clítoris, no procura un orgasmo a una mujer. ¿Por qué? Primero, porque la vagina no tiene terminaciones nerviosas. Y si lo tiene al principio de la entrada de la vagina, y también a través del punto G, que sería pues una parte del clítoris que toca la pared vaginal. Pero entonces estas mujeres vienen porque dicen, es que yo con la penetración no tengo orgasmos, y no han ido más allá, no han indigado, no han indigado su pareja tampoco. Es decir, siempre se ha construido el mundo de la sexualidad alrededor de un modelo muy masculino coitocéntrico. Y por eso no ha interesado mucho hasta ahora que se supiera cómo una mujer podía tener un orgasmo, qué tenía que hacer, cómo su pareja podía complacerla, etcétera, etcétera. Y vamos directamente al grano. La verdad es que sí que hay muchos hombres... Ahora las cosas están cambiando un poquito, creo que están cambiando un poco, en donde en una pareja, una relación, pues el hombre llegaba del trabajo, que ya es machismo puro pensar que la mujer en casa y el hombre fuera, el hombre llega y descarga en la mujer. Eso todavía existe, todavía no, porque el hombre llega y parece que solamente importa él y no importa que la mujer tenga placer, evidentemente. Si hay ese coitocentrismo que tú dices y que tú has expuesto, pues evidentemente que no tiene placer y así pasa lo que después pasa. Son relaciones en donde no se produce por parte de la mujer un deseo hacia el hombre, hacia la pareja que tiene, porque no le da ese placer y no es consciente de que no hay ningún otro órgano en el cuerpo del hombre o de la mujer que sea, como es el clítoris, cuya función sea única y exclusivamente el placer. Así es. Ahora las cosas están cambiando un poco, Bruno, porque las mujeres, pues, somos independientes, trabajamos, ganamos nuestro dinero y también llegamos a casa muy, muy cansadas. Claro. Entonces, hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, un hombre que llega a casa cansado, para poder quitarse la tensión de una jornada complicada de trabajo... le va muy bien mantener una relación sexual. Sin embargo, nosotras las mujeres necesitamos, para poder mantener una relación sexual cuando estamos tensas, primero necesitamos relajarnos y luego estamos más dispuestas. Entonces, ¿qué está pasando a la fecha de hoy? Como ahora se supone, las cosas están cambiando, estamos cada vez más iguales, volvemos los dos cansados del trabajo, los deseos, el deseo masculino y femenino, nunca se alinean, ¿vale? Siempre hay uno que tiene más deseo que el otro miembro de la pareja. En general, el hombre pues ve muy bien mantener una relación sexual a pesar del cansancio y de la tensión y del estrés, porque justamente el orgasmo que pueda llegar a tener le va a quitar toda esta tensión. Nosotras necesitamos primero relajarnos. Funcionamos de otra manera. Obviamente hay de todo, pero en general suele funcionar así, ¿no? Y lo que está sucediendo, desgraciadamente, es que estamos teniendo cada vez menos sexo. En el 2022, las parejas mantienen cada vez menos relaciones sexuales. Y es una pena. Para ayudar a corregir esto, tú animas mucho a que la gente tenga sus fantasías eróticas, sí, sus fantasías sexuales, porque además de fortalecer la pareja, no se vuelve una rutina, una monotonía, porque claro, llega un momento que estás determinados años a lo mejor con tu pareja y necesitas ese morbo, ¿no? Esa estimulación, que no quiere decir que estés siendo infiel, sino que claro, lo que estás es ayudando, estás alimentando, incluso a lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Si a lo mejor la chica llega muy muy cansada y el otro quiere y ahí no le apetece, pues a lo mejor si le das un masajito, le haces unos mimitos y empiezas ahí un poco el juego, pues a lo mejor ya la cosa cambia y ahí en esa fantasía también funciona, ¿no? Totalmente, y el poder, pues, el intentar volver a seducir a pesar de tantos años juntos, ¿no? Primero quiero que la gente que nos escuche no se asuste cuando decimos, a ver cómo lo explico, hay menos ganas a medida que convives, ¿no? Eso es absolutamente normal, a pesar de que la palabra normal no me gusta. En una pareja hay altibajos, en su vida sexual. No significa que tengan que sean una mala pareja o que el bienestar de la pareja esté en juego. No, hay altibajos, es como todo. Yo puedo tener mucho apetito un día y estar un mes que no me apetece comer o cenar, pues pasa lo mismo en la sexualidad humana. Entonces, esto, tenerlo muy en cuenta. Y luego hay este juego de seducción que la gente dice, no, es que cansa mucho. No, no, perdón, es que seducir un poquito es muy bonito y además es que hace la vida más fácil a todos. Y el fantasear, como bien apuntaba Silvia, el fantasear es maravilloso porque la fantasía es el alimento absolutamente imprescindible para generar deseo. Y para generar un alimento más que es fundamental para mantener una relación placentera, que es el morbo. Muchas parejas dicen, bueno, es que hemos entrado en cierta rutina, en cierta monotonía, bueno, porque no generan ya más este morbo, ya no tienen esta complicidad en momentos de seducción y han dejado las fantasías de lado. La fantasía es sustancial, es decir, se retroalimenta el deseo y la fantasía y eso genera morbo. Fantasear no es ser infiel, ni mucho menos. La infidelidad no tiene nada que ver ni siquiera con irte con otra persona. La infidelidad es muchísimo más complejo, pero eso es para otro debate, ¿no? Es que la verdad te estás abriendo unos temas que son de todos importantísimos y todos fascinantes. Todos tenemos opinión sobre eso. Fíjate, yo como hombre incluso he visto hablando con amigos, con gente que se sienten incluso celosos de o que se creen que sus parejas son infieles porque les gusta, tienen fantasías o tienen ejercicios con sus consoladores o dildos, que para algunos son exactamente lo mismo y no hay diferencias. Pero fíjate que el hombre es un poco tribal, ¿no? Bueno, yo creo que hay, eso se decía, pero te aseguro que cada vez están cambiando las cosas, pero yo diría a tus amigos que piensan así, que están completamente equivocados. Evidentemente, es que vayan a mi consulta, que les hago una reeducación sexual, no, en condiciones. Que lean un poquito y que piensen que estamos en 2022, afortunadamente. Que se resete Mallory. Y sabes qué, Silvia, decir a los amigos de Bruno una cosa. Ninguna mujer, ninguna fantasea cuando se masturba con su pareja. Claro, y no pasa nada. Bueno, a no ser que estén muy en el inicio, ¿no? Exacto. Cuando están en la fase del enamoramiento, es fantástico. Tú te masturbas pensando en tu pareja, por supuesto. Cuando llevas 20 años con la misma persona y le adoras, por supuesto, pero te montas tu película, eso es la fantasía. Claro. En general, la pareja no suele aparecer en la película. Y viceversa. Los hombres también. Es decir, los hombres cuando fantasean, no fantasean necesariamente con su pareja, fantasearán con otros cuerpos, incluso sin cara, da igual, lo importante es montarse la película. Y esto tendrá una repercusión absolutamente positiva sobre la pareja. Entonces, Bruno, a tus amigos. No, sí. Diles. Amigos de Bruno, escuchad a Valery. Que no se preocupen. Que entonces, si piensan así, todas las mujeres somos infieles por fantasear. Claro. Oye, tú también comentas, y esto me ha llamado mucho la atención, sí, porque es algo que yo creo que es muy común y que la gente cree que es cierto, que la adicción al sexo no existe. No, no existe. Solo existen psicologías adictivas. Me voy a explicar, es una buena pregunta. La adicción al sexo realmente es un invento norteamericano para poder blanquear a algunos señores que han puesto los cuernos a sus parejas, sobre todo actores famosos que salieron a la luz. Entonces, bueno, pues se redimen de alguna manera yendo a una clínica para adictos al sexo. Michael Douglas tenía fama de que era adicto. Exacto, exacto. A Michael Douglas le ha dado por el sexo, pero el sexo en sí no es adictivo. De la misma manera que yo puedo entrar en un bingo y no hacerme ludópata. De la misma manera que puedo beber un vaso de vino y no hacerme alcohólica. Es decir, solamente una psicología adictiva se puede enganchar a según qué cosas, ¿vale? Pero esto es otro tópico que se ha utilizado mucho para demonizar al sexo. El sexo es adictivo. Es decir, el sexo genera adicción. No, señores. Solo una persona es lo mismo que decir, pues un hombre con un cuchillo en la mano es un asesino. No. Un hombre con un cuchillo en la mano, pues a lo mejor usa el cuchillo para cortar carne y comérsela. ¿Vale? Ahora, si es una persona que psicológicamente está desequilibrada, puede usar este cuchillo para hacer daño. Entonces, siempre cojo este ejemplo porque creo que es muy elocuente para poder explicar que esto de la adicción al sexo, no, el sexo no es adictivo, el alcohol no es adictivo, el alcohol es adictivo en una persona, en una psicología adictiva. Yo me voy al bingo, me quedo una hora aburrida, por mucho que juegue a las tragaperras, me voy y no por eso voy a volver, porque no soy una ludópata, porque no tengo una psicología adictiva. Entonces, lo que pasa es que queda muy bien decir esto, sobre todo desde pues los sectores, digamos, más conservadores y más puritanistas, ¿no? Y luego también, hablando de esto que estás comentando de la adicción, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que seguramente las mujeres no nos dejaron libremente tener esa normalidad de deseo de sexo, de sentir placer, porque nos querían reprimir. No sé si es que los hombres tenían miedo a que pudiéramos hacer igual que ellos, de tener relaciones libremente, y con eso de no, tú eres mía aquí, no tienes que estar con nadie, pues a lo mejor en ese aspecto es como que históricamente han intentado controlar eso y que nosotras no sintiéramos y no viviéramos ese placer tan libremente para hacer lo que quisiéramos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo contigo y yo voy incluso más allá. Porque, bueno, he dado muchas charlas sobre el tema porque me apasiona. Fijaros, Bruno y Silvia, que el mundo de la sexología no es el Kama Sutra, sino que podemos analizar muchos aspectos y es absolutamente fascinante. Desde siempre, incluso desde pues leyendas griegas, ¿no? Hemos asociado el deseo femenino con el conflicto. Entonces podemos coger ejemplos como Helena de Troya, que por su culpa pues existe la primera gran guerra, que es la guerra de Troya, ¿no? ¿Por qué? Porque se enamora de París cuando ella está casada y entonces, bueno, se va con él. Cojamos a Pandora con su famosa caja de Pandora, que realmente no era una caja, era una especie de ánfora, ¿no? Así se dice, creo. Sí, ánfora. Ánfora, gracias, Silvia. Podemos coger, por ejemplo, a Madame Bovary, en la ficción también literaria, ¿no? Que por su deseo lleva a arruinar completamente su vida de pequeña burguesa casada con un médico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso se puede resumir en una sola frase que dijo el escritor Alejandro Dumas, el padre, porque hay dos Alejandro Dumas, que decía en una obra suya, cherchez la femme, en francés, buscad a la mujer. Lo que estaba diciendo es, cuando hay un conflicto, para saber quién es el responsable, buscad a la mujer. Buscad a una mujer. Siempre hay una mujer y su deseo detrás de un conflicto. Esto, Silvia, todavía lo estamos arrastrando. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, las palabras como en mi obra Diario de una ninfómana, era un título muy irónico. Pues todas estas palabras siempre se han utilizado para, bueno, justamente es un invento del hombre, el hombre genérico, no la culpa de Bruno esta noche ni de sus amigos, ¿no? Pobre Bruno, no es culpable de nada, pero... Que por cierto, mis amigos son de ficción y yo cuento lo que... que es decir, yo pongo, un hombre, lo hemos entendido. Son los amigos, ¿eh? Sí, no, yo tenía una amiga y al final soy yo, ¿no? Sí. No, yo no pienso así, afortunadamente. Lo sé. Me lo imaginaba, porque si no, no me entrevistabas. Claro. Pero lo que quiero decir con esto es que a través de una serie de palabras malsonantes, a través de todas estas leyendas alrededor del deseo femenino, lo que hemos intentado hacer es controlar el deseo femenino, porque siempre lo hemos temido. Uh-huh. Siempre. Y como tú bien decías, Silvia, con lo cual estoy de acuerdo contigo, pero históricamente, y fíjate hasta dónde me remonto, me estoy remontando a Homero, ¿eh? Nada más y nada menos. Valery Tasso es autora del libro, todo el mundo le conoce, es un bestseller, fue un libro conocidísimo, Diario de una ninfómana. Publicó recientemente La ciencia del sexo en San Pinolia. Es sexóloga, es doctora también en relaciones internacionales por la Universidad de Estrasburgo. Es una persona que conoce muchísimo este tema, sobre el cual seguiremos hablando, porque es un tema tan amplio que en el fondo toca casi todos los aspectos relacionados con la sociedad. La sociedad se enfoca en ese asunto, en las relaciones sexuales e íntimas entre las personas, pero salen a relucir en muchas cosas que son importantes. Hemos comentado algunas de ellas esta noche en la conversación con Valery Tasso. Valery, ha sido un placer enorme hablar contigo y lo seguiremos haciendo. Yo y mis amigos te saludamos, pero la próxima vez hablaré por mí, no por mis amigos. Yo y mis amigas te invitamos a tomar algo. Me encantaría, Silvia, de verdad. Bruno, Silvia, el placer ha sido mío. Os agradezco mucho este ratito con vosotros y os mando un beso enorme a vosotros, vosotras y todas y todos vuestros oyentes. Muchas gracias, Valery. Un abrazo, chao. Un abrazo grande. Valery Tasso, una de las grandes invitadas en De la Rosa de los Vientos. La siguiente protagonista es Teresita Saavedra. En el relato de Silvia Casasola, ella es la protagonista de Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Hoy vamos a conocer algunas de estas pioneras que fueron muy famosas y admiradas en su época, pero que por mor del destino y de una dictadura que duró demasiados años, pasaron prácticamente algunas al olvido. Esta noche, para recordarlas, me acompaña Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? Bueno, recientemente, hija que no paras, has participado en un curioso y atractivo proyecto llamado Pena Negra, coordinado por María Zaragoza, donde varios autores, pues recordáis, figuras relevantes en el mundo artístico de nuestro país, y le dais ahí vuestro toque especial. En tu caso, se trata de Teresita Saavedra. ¿Cómo llegó a ti el conocimiento de esta mujer? Porque yo te reconozco que no tenía ni idea. Bueno, pues es que la antología de relatos Pena Negra fue muy curioso, porque yo recibí en mi casa un día un sobre negro, pero así al estilo Harry Potter, muy curioso, que yo no tenía remitente, y de repente, pues cuando yo digo, lo abro, no lo abro, será una carta de Antrax, y cuando lo abrí era una invitación a indagar en la figura de Teresita Saavedra, una invitación que me hacían María Zaragoza, que es la coordinadora de la antología, y la editorial In Limbo Ediciones, para ahondar en la figura de Teresita Saavedra. Ese era el reto que me proponían, y escribir un relato fantástico inspirado en su figura. Y no fue fácil, ¿eh? Porque Teresita Saavedra se sabe muy poco, y me tocó entrar en archivos de la Biblioteca Nacional de España para intentar componer un poco las piezas del puzzle de su vida. Y bueno, así como fue como una serie de escritores, pues me acompañan también Isabel del Río, Juan Soto Ibars, Jimena Sabadú, entre otros, ¿no? Pues fuimos ahondando cada uno en la figura que nos tocó, ¿no? A mí me tocó Teresita Saavedra y debo decir que para mí fue una revelación. Bueno, Teresita o Teresa ha pasado a la historia como la primera mujer en Europa en vestir con un frac gracias a la obra El Príncipe del Carnaval. Pero vamos a ir poco a poco. Luego vamos a desgranar el porqué. Ella nació finalizando el siglo XIX y más o menos pudo vivir la evolución, ¿no?, de la mujer durante el siglo XX. Unos cambios como muy convulsos. Yo no sé cómo llegó ella a relativizar todo esto. Además que esta mujer vivió 100 años. Nació en el 1894 y murió en el 1984. Realmente lo vivió todo. El final, la república, la guerra, la dictadura franquista. Ella vivió toda esa transformación. Tuvo una época de muchísimo esplendor antes de la guerra civil española. Fue una cantante y actriz de teatro que revolucionó realmente el escenario del Teatro Victoria, que es ese teatro en el que el rey Alfonso XIII decía que se sentía como si estuviera en un teatro londinense. Uh-huh. Un teatro que en su primera etapa pues se dedicó al género de la opereta, ¿no? Y que entre sus éxitos más sonados, colgando el cartel de lleno, ¿no?, estuvo lustros representando esta obra, El Príncipe Carnaval, que es un ensayo de revista parisiense, que bueno, con letra de Juan José Cadenas, que fue quien lo adoptó, y fue una revolución porque tuvieron la excelente subversiva idea de elegir a una mujer, a Teresita, para interpretar el papel de un hombre, a la bella Teresita Saavedra, que fue la primera mujer de Europa en subirse a un escenario vestida de frac. Imagino que ella, pues claro, cautivaría tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En su papel de mujer a los hombres, y así vestida de frac, pues sería muy, muy seductor para las mujeres. ¿Cómo definirías tú un poco la personalidad de Teresa? ¿A ella le gustaba tener ese morbo andrógino? Me encantaba. Y además era una persona a la que le gustaba escribir. Fíjate, ella lo que decía, lo decíamos antes, que qué épocas ha pasado esta mujer, ¿no? Ella le decía a los periodistas que la entrevistaban que a ella le habría encantado dedicarse a escribir, a ser periodista como ellos, uh-huh, y a escribir poesía, porque de hecho algunos versos escribía, pero siempre los rompía. Porque pensaba que, ella decía, si yo hubiera sido hombre, me habría dedicado a escribir, a ser periodista. Es que hay que entender que esta época vivió en una época en la que la mujer tenía acceso a la universidad por primera vez en 1910. O sea, llevaba solamente una década la mujer teniendo ese privilegio de poder acceder a la universidad, a los estudios. A ella le había tocado una época muy dura, y cuando la retrataban y la llevaban a hacer fotos de revista, porque ya era tan famosa que en las revistas de sociedad de la época, que Lola no es un invento de ahora, estas cosas ya existían antes, que si Teresita se está bañando en las playas de San Sebastián, que si Teresita está de vacaciones no sé qué, y si tal, pues también la retrataban conduciendo coches por el Retiro, por Madrid, por no sé qué, ¿no? Pues le pegaban bocinazos porque era una mujer, porque no sé qué, porque no sé cuántos, al tiempo que decían, bueno, no está mal que haya una chofer mujer mientras siga llevando las sedas, los collares, los no sé qué. Ese tipo de comentarios ya tenía que soportar esta mujer. Pero los periódicos y revistas de la época la retrataban como un chavalín elegante, apetitoso, que despertaba simpatías entre numerosas damas y caballeros modernizados, ¿no? Porque Teresita, con su traje de príncipe viajero, ¿no?, que era el papel que interpretaba, hizo más conquistas que Don Juan, y mejores, porque hombres y mujeres se rendían con pleitesía a sus pies. Era ella, aparecía en el escenario con su frac, haciendo estragos en el escenario, y decían que jadeaban al verla. Estaba la gente se les caía la babilla, ¿no? Bueno, en la penumbra del palco los anteojos de mujeres la seguían afanosos, decían, ¿no?, encalabrinados por el equívoco de creerla hombre o mujer. Y ella, Teresita, con su pelo corto, a lo garçon, ¿no?, porque además la obra de esta opereta también era muy parisiense, ¿no?, de un hombre, un príncipe carnaval, que va recorriendo los carnavales del mundo, conquistando mujeres y defendiendo el amor libre. Era una obra cargada de erotismo, ¿no? Imagínatela ahí, como en fumaderos de opio de París. Con esta obra ella instauró el género de revista como se hacía en otros teatros y capitales del mundo, ¿no? Claro, Amado, pero es que era como un Don Juan, ¿no? Un seductor de mujeres que luego tenía pues también esa cortina de aureola que el carnaval te da, porque al final el antifaz o ir un poco disfrazado te da la posibilidad de también del libertinaje, ¿no? Porque por muchas normas sociales que hubiese durante el año, en el carnaval se permitía todo. Se permitía todo. Y decían de ella que era una mujer enamorada como una mujer y deseada como un hombre. Y que volvía tarumba a las espectadoras. Una mujer dijo una noche, según una de las crónicas periodistas, no me enamoraré hasta que no conozca a un hombre como Teresita Saavedra. Y un hombre al que acusaban de tendencias sexuales nefandas para la época, se justificaba diciendo, ¿qué quieres? Yo empecé enamorándome de Teresita Saavedra. Ella, esta era la crónica de Juan Ferragut, o sea, era un hombrecito, un efebo luminoso con el frac, el smoking, reina de aquellas noches en el Teatro Victoria, noches de espuma, de champán, brillo de joyas, miradas furtivas, pues con todo ese ambiente fue con el que yo me animé un poco a soñar y a elucubrar en ese relato que escribí sobre Teresita Saavedra. Bueno, un relato que la verdad es que pues eso es muy muy a tu estilo, que siempre das ahí con ese puntito en el que te hace viajar y te hace imaginar. Ella, como dices, era una celebrity de la época, que algunos me imagino que envidiaban, otros admiraban, pero claro, en el mundo del artisteo, por un lado está la posibilidad de que te da mucha libertad, mucha válvula de escape, para que la mujer pueda ser un poco más libre, pero por otro, socialmente, cuando ya vas en tu ritmo del día a día, pues eres muy, muy criticada. Pero claro, lo que ella vivió, yo creo que sí le dio esas opciones de libertad, ¿no? Incluso ella en alguna ocasión decía, si yo no hubiese sido tan discreta, madre mía, lo que yo podría haber contado. Porque claro, ella en este Teatro Reina Victoria, donde se sentía como en su casa el rey Alfonso XIII, pues iba a verle todo tipo de personas, ¿no? Que me imagino que intentarían seducirla. Esta mujer se codeó con la flor y nata de la sociedad capitalina de la época. Pero con la flor y nata, o sea, tenía en su baúl de recuerdos, por así decirlo, todo tipo de fotografías, de autógrafos, de recuerdos de esa época de esplendor, esa época dorada que vivió Teresita Saavedra, pero siempre, siempre, siempre fue sumamente discreta con su vida personal hasta el final de sus días, sí, sí. Ella, además de actuar en el Reina Victoria, ¿sabe si tuvo alguna trayectoria artística en otros teatros fuera de España? Sí. Fuera de España no, pero sí que tuvo actuaciones en diferentes obras de teatro. La más famosa, desde luego, es el Príncipe de Carnaval, pero interpretó otros papeles en otras operetas. Y también salió en una película de Benito Perojo de 1914, una auténtica joya, que se llama Hombre o Mujer, una de las primeras películas del cine español, y ella es una de las intérpretes y una de las actrices de esa película, una joya de la Filmoteca Española. Y ya que tanto hemos estado hablando de la obra El Príncipe Carnaval, vamos a cerrar los ojos para escuchar a la gran Teresita Saavedra con la canción que le hizo famosa. Esta noche aquí, mi aventura está, canción que revolucionaba al Teatro Reina Victoria. Esta noche aquí, mi aventura está, verme prometió, se lo dijo así, ya mi vida vendrá. En el caso de Teresita, como bien dices, pues ella estuvo en el bando que al final ganó y bueno, pues me imagino que debió de ahorrar un dinerito porque pudo vivir tranquilamente, no sabemos muy bien con quién y cómo, pero acabó en 1984 en una especie de residencia o asilo, como se llamaba antes, rodeada de todos sus recuerdos y que me hace un poco, me rememora lo que le está pasando ahora a otra actriz que también pues participó en esta opereta del Príncipe Carnaval, que es Concha Velasco. Sí, porque fíjate, esta obra es tan famosa que después la siguieron otras. Concha Piquer, Paquita Torres, Juanita Manso, Concha Velasco. O sea, ellas fueron las que siguieron, cogieron el relevo del Príncipe Carnaval, se pusieron el frac, la chistera, el sombrero de copa e interpretaron al Príncipe Carnaval encima del escenario. En Pera Negra, además de todos estos relatos que os acabamos de comentar que hacen referencia a Tina de Jarque o a Teresita Saavedra, que es el relato de Mado, pues también está, por ejemplo, La Belladorita, que triunfó en Barcelona, que además ahí hacen... voy a hacer un pequeño spoiler, porque tocan también cosas de misterio, y hay una ouija, bueno, está la cosa muy interesante. Imperio Argentina, Estrellita Castro, Miguel de Molina, Concha Piquer, Marife de Triana, Laura Flores o Sara Montiel. Todos estos relatos son, como digo, muy originales, son diferentes y sirven de excusa para recordar a todas estas mujeres que dejaron pues una gran huella. Las últimas que he mencionado yo creo que nos suenan más a todos, pero hemos querido sobre todo darle más importancia a Tina y a Teresita porque yo creo que son las más desconocidas. No sé si coincides conmigo, Mado. Bueno, de Teresita Saavedra, ya te digo, fue un quebradero de cabeza porque fue muy difícil encontrar información sobre ella en Internet. No hay prácticamente nada, que es la primera fuente de consulta habitual más cotidiana en estos días. Pero en la Biblioteca Nacional de Francia, haciendo una labor de documentación exhaustiva, logré ya recopilar algunos retazos, pero básicamente, como te decía, es que tampoco era muy, muy pródiga con los detalles de su vida, ¿no? Siempre fue una persona discreta. Pero fíjate, en la antología Relatos Pera Negra nos encontramos con Tina de Jarque renacida de la tumba. O sea, con eso podemos soñar cuando escribimos relato de género fantástico, ¿no? Que son los relatos de la antología de Pena Negra y rescatando a estos personajes. Podemos encontrar a Teresita Saavedra en el papel de príncipe de carnaval recorriendo el mundo, conquistando damas, ¿no? Y haciendo algo que no vamos a decir el spoiler. Pero podemos encontrar el baúl de Concha Piquer en el gabinete de curiosidades y prodigios cañí. La oscura infancia de Miguel Molina. Las visiones de Lola Flores en una bola de cristal, la hermana muerta clavadita a Imperio Argentina, una sesión de Ouija, tú lo has dicho, para llamar a la bella Dorita, o la esencia de Marife de Triana en locales queer, ¿no? O Sara Montiel y la visión de la otra en el espejo. Son 10 relatos demenciales, de verdad, para homenajear la copla, que es ese folclore nuestro que tanto ha fascinado a los escritores que hemos escrito en esta antología y sobrevuelan estos relatos al duende de lo extraño. Yo de verdad recomiendo la lectura a todo el mundo. Estamos escuchando a la mismísima Tina Jarque en la película Carnes Fieras. Y el caso de Tina Jarque es un relato que os invitamos a descubrir este personaje, porque ella fue una de las primeras actrices que incluso en las revistas que ella hacía, los vodeviles, pues fue de las primeras mujeres que se desnudaba en el escenario. Así que imaginaros el escándalo. Y además, pues también tuvo mucho éxito con los hombres. Y bueno, pues ella tuvo ahí durante la Guerra Civil bastantes problemas, porque por un lado los anarquistas pensaban como que ella actuaba para los de la derecha. Los de la derecha tampoco es que la protegían mucho. Y en un momento dado, ella incluso intentó huir. Y hubo un robo, la pillaron. Bueno, el caso es que terminó fatal, fatal, y os invito desde luego a descubrir este personaje y a escucharlo. Bueno, misterio, humor, imaginación y mucho folclore, que es de lo que se trata. Hay mucho artisteo para recordar quiénes eran estos personajes que además fueron bastante revolucionarios en su época. Muchas gracias, Mado, por contarnos quién fue Teresita Saavedra. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Bueno, hoy las protagonistas, como habéis visto, han sido mujeres con alma al margen de la sociedad. La verdad es que estas mujeres, que fueron del siglo XIX a caballo al siglo XX, fueron unas auténticas revolucionarias. Ya sabéis, en ese libro Pena Negra podéis encontrar sus historias, los relatos imaginativos de estas autoras y sobre todo descubrir estos personajes que desde luego fueron muy singulares, muy atrevidos y chicas realmente muy adelantadas a su tiempo. Ahora las noticias, en la actualidad hay casi las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero y después todavía queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. Tenemos La Edad de la Mentira y tenemos Cuéntame Cómo Pasó, pero os lo presentamos después, hacemos una pausa, escuchamos la actualidad y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en este instante, el último tramo, la última hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a hablar en Cuéntame Cómo Pasó, de un extraño manuscrito, una historia fascinante que nos va a contar Silvia Casasola. Pero antes conocemos... cómo nos engañan en muchas ocasiones y cómo engañan a la sociedad y cómo timan a muchas personas con los llamados, nos lo cuenta periodista, productos milagro. La edad de la mentira. La esperanza es en muchas ocasiones el motivo a partir del cual la autopista que utilizan estos productos, los productos milagro, los que venden absolutamente todo y venden sobre todo la salud y el bienestar de las personas. Sobre este tema vamos a hablar con un investigador, con un escritor, con un periodista, viejo amigo del programa, viejo amigo de La Rosa de los Vientos, con José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Digo que la palabra esperanza es seguramente la que explica el por qué existen estos productos, los productos en milagro, y por qué tienen tanta penetración en la sociedad. Básicamente porque a través de ellos se da esperanza a la gente, una esperanza que se cumpla o no, pero lo que quiere todo el mundo es tener una esperanza en el futuro. Claro, claro. La desesperación que implica padecer una enfermedad crónica o aguda, pero grave, el intentar buscar una solución de la forma más rápida e inmediata posible, eso es algo que llevamos todos integrados, lo traemos de serie y en el día a día nos comportamos así, es decir, un dolor de cabeza que pueda estar generado por un estrés, por un tema postural, pues nosotros no nos dedicamos a corregir las raíces del estrés o a corregir nuestras posturas, hacer estiramiento, sino que intentamos pues tirar de una pastilla, de un aspirina, de un paracetamol, cualquier otro medicamento, cualquier otro analgésico. Eso en el día a día. Pues imaginemos situaciones más graves, situaciones más complejas, más dilatadas en el tiempo. Bueno, pues ahí es donde en la mayoría de las ocasiones triunfan los productos milagros. A veces tampoco tienen que ser situaciones graves, ¿no? Prefiero corregirlo, ¿no? Porque un sobrepeso no tiene por qué ser grave. A la larga puede generar consecuencias y problemas, pues complicaciones, ¿no? Pero en general, pues no tiene, puede ser más bien una cuestión estética. Pero buscamos también eliminar el sobrepeso a través de productos que nos eviten hacer ejercicio, que nos eviten alimentarnos correctamente. Bueno, pues ahí es donde triunfan, ese es el caldo de cultivo, donde triunfan los llamados productos milagros, que es un campo de batalla. Un caballo de batalla pues de las autoridades médicas en todo el mundo, ¿no? Para evitar que la gente caiga en este tipo de anzuelos que con frecuencia en el mejor de los casos son inocuos, ¿vale? Lo peor que te puede pasar es que te gastas el dinero, pero a veces son peligrosos porque abandonas otro tipo de tratamiento o los propios productos en sí mismos, pues resultan ser contraproducentes, incluso tóxicos. Nunca mejor he dicho una expresión que se utiliza en muchas ocasiones, pero que a este tipo de productos se le viene como anillo al dedo. Sí. Son productos que trafican con la ilusión de la gente. Efectivamente, con la ilusión y con la esperanza. Y además, fíjate hasta qué punto esto es un tema preocupante, que hay legislaciones específicas para ello. La publicidad hace unos años empezó a regularse en España también para impedir que se pudiese vender sin evidencias la eficacia de productos que no lo merecían, es decir, pues, porque no lo habían demostrado realmente. Y esto está más allá de la controversia que pueda haber con respecto a la efectividad o no de ciertas terapias o de ciertos productos. Es decir, siempre que surge un producto nuevo o que se introduce un producto en el mercado que no tiene por qué ser nuevo, pero puede tener una larga tradición en el uso, pues la desconfianza es habitual y la controversia es habitual. Y eso, bueno, está bien, eso es el sentido común, eso es razonable, hablamos de salud, que eso es lo esencial, ¿no? Pero más allá de esa sospecha, discusión inicial, es cierto que otro tipo de productos llevan un recorrido mayor y son abiertamente fraudulentos, es decir, prometen cosas que no han demostrado poder generar, ¿no? Y esto ha llevado, por ejemplo, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es un órgano que en el que los organismos de otros países ponen la mirada, ¿no?, a ver qué están haciendo ahí. Bueno, ha llevado a elaborar una especie como de decálogo para estimular nuestro sentido crítico, ¿eh? O sea, para que cuando veamos estos productos y nos veamos tentados por nuestra propia necesidad, pues sepamos calibrar y manejar la información. Y hay una serie de pautas, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, recomiendan estar atento a seis cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el primero es evidente, es decir, cuando un producto lo promete todo, es decir, lo hace todo, lo soluciona todo, a ver, sospechemos, porque evidentemente no hay ningún producto capaz de hacer eso. La verdad es que el propio nombre lo dice absolutamente todo, ¿no? Claro. Nadie vende milagros, nadie hace milagros, nada los hace, y sin embargo tragamos con estos productos precisamente por eso que nos dices. Si sí. Nos prometen y nos venden algo que es casi milagroso, seguramente es una estafa. Sí, efectivamente, esa es la primera norma. Si ese producto es capaz de solucionarnos prácticamente todo, no solo ya lo de salud, sino además solucionando los problemas con el banco, pues evidentemente tenemos que sospechar de que estamos ante un producto fraudulento. Después, en las campañas de publicidad suelen ser muy agresivos utilizando testimonios personales de éxito. Es decir, sale mucha gente declarando que, bueno, que lo pasaba fatal, que no dormía hasta esa época, que tenía 300 kilos de peso, que todos los dolores pues han desaparecido tras consumir ese producto. La rapidez, esa es otro de los síntomas de que podemos estar ante un producto milagro, ante una potencial estafa. Cuando te lo arreglan en 15 días, en 10 días, en 30 días, con resultados asegurados, te lo elimina todo. Cuidado, porque esto puede ser otro síntoma. Este es el tercero. La etiqueta de natural. Es decir, a ver, la etiqueta de natural vende mucho y apostar por lo natural para mí siempre es una prioridad, pero con bastante frecuencia se utiliza ese gancho de lo natural, totalmente natural, etiquetas que a veces utilizan lo verde o que utilizan imágenes de la naturaleza para reforzar ese mensaje. Y bueno, no todo lo natural tiene que ser sano, eso ya como punto de partida, los venenos pueden ser naturales, ¿no? O sea, después los habrá sintéticos, pero hay venenos naturales. Toca una rana venenosa y te vas para el otro barrio, ¿no? Es decir, o sea, lo natural no tiene por qué ser siempre garantía de que sea saludable. Pero es que además se han detectado en diferentes países, Estados Unidos, España también, algunos otros países europeos, productos que decían ser naturales y que llevaban un refuerzo químico. Es decir, es como si tú vendes una manzanilla para calmar las molestias de estómago, por ejemplo, y le añades a la manzanilla, le añades un producto químico para calmar las molestias de estómago, es decir, como para reforzar la idea de que la manzanilla está funcionando, claro, y además son productos no declarados, con lo cual tú crees que estás tomando algo que no tiene compuestos químicos, que no hay artificialidad, y además lo tomas no solo por convicción, sino porque a lo mejor es alérgico, y de pronto pues te tienes una reacción, tienes problemas, ¿no? Esto también es interesante. Las curas milagrosa, es decir, el que de pronto en la publicidad te digan que es un nuevo descubrimiento, que es algo sensacional, que tiene un ingrediente secreto exclusivo de esa marca, de ese producto. Y que los laboratorios no querían para nada que se conociera la verdad, que les hubiera hecho de oro, pero bueno, parece que esa forma un poco subrepticia, un poco extraña de conseguirlo, es lo que da validez, ¿sí?, a ese descubrimiento. Correcto. Y dicen, correcto, los laboratorios, las farmacéuticas no han podido impedir que esto se dé a conocer, pero no quieren que la gente lo sepa, pero si son ellos normalmente en muchas ocasiones quienes los venden. Pues sí, efectivamente, esa es una de las claves de un territorio muy interesante para otro momento, que es el de la persuasión, ¿no? Cuando queremos vender algo, pues el trasladar al potencial comprador que se trata de un producto exclusivo, que quedan pocas unidades, sobre el que se ha tejido una conspiración para ocultar, porque la competencia, porque los efectos, porque al final es tan bueno que soluciona la enfermedad y hundes a la farmacéutica, es decir, ese elemento, el de las propias teorías de la conspiración, y es otro de esos seis síntomas que hemos mencionado relacionados con estos productos milagros. Así que bueno, es decir, esto nos tiene que hacer sospechar, oye, efectivamente puede haber un producto eficiente que la farmacéutica o cualquier otra empresa o la competencia sin un producto alimenticio ha querido ocultar. Eso puede suceder. De hecho, hay ejemplos a lo largo de la historia. También se puede dar que un producto te solucione un trastorno de forma rápida. También se puede dar. Digamos que las alarmas se nos tienen que activar cuando encontramos todos estos ingredientes juntos y cuando además no se trata de que te cure una enfermedad en 10 días o en 10 minutos, sino que te cura muchas enfermedades en pocos minutos o en pocos días. Ahí es donde está, donde tenemos que entrar con nuestro sentido crítico. Por fortuna, el sentido común pues es algo que lo tenemos bastante presente. Pero oye, en estos tiempos en los que vivimos últimamente, por ejemplo, el etiquetado en alimentación se ha vuelto algo más laxo por la falta de materias primas, pues a lo mejor alimentos que antes se publicitaban como con alto oleico, pues con un aceite magnífico, pues hoy en día, por los problemas que hay de abastecimiento, o que nos cuentan que hay de abastecimiento, pues se tienen que utilizar otros ingredientes. Y la legislación en España permite que puedas utilizar otro ingrediente, otro aceite, por ejemplo, y que no tengas que imprimir las etiquetas de nuevo, ni los envases, sino inyectar en tinta una leyenda que diga eso. Entonces, de pronto estamos consumiendo por poner un ejemplo, unas galletas que se nos venden como saludables porque tienen un aceite muy sano, y hay una impresión en tinta que te dice que no, que se ha utilizado o aceite de palma o otro tipo de aceite menos saludable, y tú estás comprando el envase con el reclamo de que tiene el otro. Es decir, esto obviamente es una situación que se está dando ahora, que es muy transitoria por la situación que estamos viviendo de falta de materias primas. Pero hay que estar muy atento a estas cosas, ¿eh? Cuando en un anuncio de televisión vemos, todo el mundo tiene en su mente, alguno, todos lo hemos visto, ese típico anuncio en donde aparece una voz en off que nos dice 8 de cada 10 cardiólogos, 8 de cada 10 médicos de los nervios, 9 de cada 10 dentistas, dicen que sí, a este producto. ¿Eso es verdad? Claro, ¿esas estadísticas son reales? Claro, eso es una verdad bastante relativa. Es decir, por lo general se basa en estudios donde han encuestado a 100 dermatólogos o a 100 dentistas o a 50. A veces las muestras no llegan a ser ni siquiera de 100, sino de 50. Y pues 8 de cada 10 pues han apoyado el producto o lo recomiendan. Claro, ¿por qué lo recomiendan? Eso no te lo dicen. Si es por la eficacia o porque, bueno, se han visto de alguna forma estimulados a recomendarlo, ¿no? Bueno, estos estudios publicitarios realmente pues tienen ese gancho, digamos que se mueven en el límite, yo diría hasta de la ética, ¿no? Es decir, son legales, porque si no, no se podrían poner, pero se mueven en el límite de la ética. Aquí lo importante serían los estudios científicos, de verdad, los ensayos promovidos por las propias empresas con sus propios productos. Pues claro, imagínate, dos marcas de refresco, que esto también lo hemos visto, pues 6 de cada 7 prefirieron esta marca frente a la competencia, ¿vale? Pues qué casualidad, ¿no?, que estás utilizando ese estudio. A lo mejor hiciste otro previamente donde preferían la otra marca de cola en vez de la tuya. Claro, esto es publicidad, esto forma parte de las campañas. No digo que mientan, pero es una manera bastante particular de mostrar una parte de la verdad. No se pide, no se miente, pero se utiliza la verdad de una forma interesada. No sé. Es como las encuestas. Claro. Hay muchas formas de verlas y mirarlas. Claro, vemos que algo sube, pero para otro baja. Y los dos dicen la verdad. Esa es la forma de interpretar una cosa u otra. Todo el mundo parece ganar en las encuestas. Sí. Incluso cuando bajas, ¿no?, el porcentaje, o bajas en cantidad, ¿no?, de votantes, por ejemplo, ¿no? Pero es como tú lo interpretes. Dice, bueno, bajé en cantidad de votantes, pero subí en la comunidad autónoma y fuimos los que más crecimos en la franja de edad, pues de 25 a 35. Dices, bueno, vale. O sea, madre mía, has perdido 2 millones de votos y has ganado 100.000 votos en esa franja de edad. El que no se consuela es porque no quiere, pero en temas de salud hay que estar muy atento a todo esto. Por cierto, José Gregorio, con el tema del COVID-19, con la pandemia, se utilizó mucho el hecho de que, evidentemente, la gente necesitaba algo que potenciara lo que creía que, bueno, se ha creído siempre y evidentemente era una razón, pero se ha utilizado un poquito el hecho de que fortaleciendo el sistema inmune puede conseguirse fortalecerse, crear un escudo contra el COVID. ¿Se ha utilizado mucho el COVID-19 para meter en el mercado este tipo de productos? Pues más que para meter, yo creo que para reforzar. Es decir, en este sentido, la mayoría de los mensajes no es que fuesen engañosos. Efectivamente, hablamos de productos naturales, que muchos de ellos pues tienen que ver incluso con la alimentación, más que medicamentos, son alimentos, ¿no? Claro, ¿quién va a decir que la naranja es mala? No, la naranja es buena, pero no cura enfermedades. Claro, el problema está, efectivamente, Bruno, el problema está en prometer cosas que, por ejemplo, en tramos de tiempo corto no son posibles. Es decir, tú puedes, a través de una alimentación equilibrada, rica en productos vegetales, minerales, vegetales, bueno, pues que esto va preñado de antioxidantes, en fin, hay una serie de sustancias que son bioactivas, que son saludables, pero y ejerce un efecto protector y potenciador de nuestra inmunidad, pero cuando los ingieres de forma sostenida en el tiempo. Es decir, no puedes intentar curarte de un catarro comiéndote 3 kilos de naranja cuando ya tienes el catarro. Es decir, y esto pasó con el COVID. Es decir, efectivamente, se empezaron a promocionar productos que tradicionalmente, y además hay evidencia, son estimulantes del sistema inmunológico, pero no para que te protejas del COVID cuando lo tienes ahí acechante. Es decir, la manera de protegerte del COVID, pues entre otras cuestiones, iba por la prevención, iba por la mascarilla y todo este tipo de cosas, la higiene, en fin, todo este tipo de cuestiones que no deberían de abandonar, ¿no?, que deberían de estar un poco presentes en nuestra vida porque nos ayudan en muchas cosas, ¿no? Pero, claro, prometer ese que estimulaba el sistema inmunológico, pues, tomando ciertos hongos, tomando ciertos adaptógenos, ¿no?, sustancias que tienen una probada eficacia, pero cuando se convierten en algo habitual, ¿no? Ahí es donde estaba el problema. Y mucha gente, ante la desesperación, ante la falta de remedios, pues empezó a acumular y a consumir masivamente, buscando un efecto que no se da en la inmediatez. Entonces, bueno, pues con eso también hay que tener cuidado, con cómo manejamos las cosas, ya no solo con el COVID, que fue algo y es algo muy muy evidente, muy muy rotundo, ¿no?, en nuestro día a día, sino en general en el día a día. Es decir, no pretendamos bajar de peso haciendo una depuración, consumo de limón, y solo tomando zumo de limón, porque nos vamos a meter en un problema. Claro. Pero si tú, de forma en tu vida diaria, incorporas el limón, el zumo, pues vas a tener un plus, vas a, en tu alimentación, con una vitamina, con ciertas sustancias que son bioactivas, y que, bueno, con una vida equilibrada, una alimentación, con una pauta de ejercicio, incluso con un buen descanso, pues vas a conseguir tener una vida más equilibrada, mantener tu peso. Es decir, todo en contexto, todo, digamos que razonado, ¿no? No, no a la desesperada, ¿no? Que bueno, que yo entiendo que en tu problema de salud, oye, es que nos ponemos a rezar, es decir, es que tenemos que pensar lo que hacemos cuando estamos desesperados, ¿no? Es decir, y rezar es positivo, y hay estudios que hablan de lo beneficioso que puede ser el poder de la oración, pero hombre, si estás en medio de una enfermedad y rezas esperando un milagro, pues los milagros pues no se dan con la frecuencia con la que nosotros lo solicitamos, ¿no? Evidentemente. Por fortuna. Claro, a veces pedimos cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Claro, rápido, si hay un milagro que ocurriera, ¿no? Claro, y es la ciencia y su desarrollo y sus investigaciones las que consiguen avanzar en el estudio de determinados fármacos, pues, y que pueden servir o no. Otra cosa es quién los venda y cómo se vendan y lo que se utilice a nivel comercial, pero científicamente es puro, evidentemente. Una última cuestión. Tú, como responsable que eres en la revista Año Cero de una sección sobre media alternativa, la esperanza de una vida, eso, alternativa, diferente, seguir cauces que no son los normales, ¿se ha utilizado en algunas ocasiones para encontrar un lugar, un asidero a través del cual se haga aparecer este tipo de productos? ¿Han utilizado las, iba a decir las farmacéuticas, pero no son las farmacéuticas, son las empresas que se dedican a vender estos productos, esa creencia en la vida alternativa, en la New Age, en lo diferente? Sí, claro, evidentemente, cada vez menos, porque digamos que se ha normalizado y se ha democratizado, quizás la palabra no es la adecuada, pero se ha normalizado el que cualquier persona pueda tener una vida sana, una vida alternativa, sin necesidad de abrazar ningún credo ni tomar sustancias exóticas, ¿no? Pero eso es ahora, durante mucho tiempo, el adoptar un modelo, por ejemplo, de alimentación que no fuese el convencional, con productos de origen animal, pues era una cosa como de gente muy rara, con una filosofía muy extraña. Hoy en día, pues oye, hay gente de cualquier confesión o de ninguna que prefiere no comer carne, sencillamente, ¿no? Y entonces adopta una alimentación donde predomina más lo vegetal. Pero antes eso estaba como más criminalizado y vinculado a creencias. Pues ese es un ejemplo, quizás demasiado grueso, ¿no? De esto que tú estás planteando, ¿no? Pues con productos, con curas milagrosas, siempre se acudía el abrevadero, el vivero donde estaban la mayor parte de los clientes, eran aquellos que sintonizaban con esta filosofía, ¿no? Y después está otro gran nicho de comerciales en enfermos crónicos, ¿no? En aquellos que en los que ya los fármacos convencionales ya les estaban provocando más complicaciones que remedios a la patología de inicio, ¿no? Entonces esos eran los sitios donde se acudía. Hoy es menos habitual, hoy hay más información, hoy hablamos de medicina integrativa, donde muchos profesionales de la medicina alopática trabajan en coordinación con profesionales o están directamente formados en terapias complementarias. Es decir, esto por fortuna ha cambiado bastante, pero durante un tiempo evidentemente llevar una vida alternativa era alternativa de todo, y era, claro, eso era algo inconseguible, ¿no? O sea, era salirte del sistema, era salirte de tu ciudad, de tu pueblo, era casi estigmatizarte socialmente. Hoy, pues no, esto en las grandes superficies encontramos incluso espacios, ¿no? Específicos donde se venden productos de este tipo saludables, que se salen de la alimentación, por ejemplo, convencional. Entonces, bueno, esto hoy, afortunadamente, Bruno, digamos que ya no está tan marcado como antes. Pero sí, la verdad es que era algo habitual, y yo me lo he encontrado cada vez que investigo para un tema, para la sección. Tomo mucho cuidado de ver qué fuentes académicas hay, a qué análisis han sido sometidos pues ciertos productos o ciertas terapias, para ponderar de una forma lo más equilibrada posible pues la manera en la que presentamos la información, ¿no? José Gregorio González está al frente de esa sección en la revista Año Cero sobre vida alternativa. Lo alternativo es eso, alternativo, diferente, pero nunca, nunca un milagro. Los productos en milagros, hemos hablado de cómo detectarlos y cómo localizar qué son. Con José Gregorio González. José Gregorio, mil gracias. Un fuerte abrazo, Bruno. Y los milagros, bueno, los podemos desear, pero esperarlos pues la verdad que parece algo utópico. Desde luego que sí, por desgracia, pero es así. Los milagros no existen, pero existen otras cosas mucho más importantes. La ciencia y la experimentación. Ahí está el auténtico milagro. José Gregorio, lo dicho, mil gracias. Gracias, un abrazo. Y atención, ahora os hablamos de un extraño manuscrito, falsificado o no, nos lo cuenta Silvia Casasola en Cuéntame cómo pasó, una historia que no os podéis perder bajo ningún concepto. Cuéntame cómo pasó. Últimamente, la revisión de manuscritos antiguos, junto a la pericia de los expertos y a las nuevas tecnologías, están dando resultados sorprendentes. Ahora nos acabamos de enterar que los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, en la localidad de Burgos, fueron muy ambiciosos y en pleno siglo XII, los listucos de ellos decidieron falsificar el manuscrito de herencia original para quedarse con la iglesia de Santa María de Cuevas de Proanco en Segovia, que estaba rodeada de preciados viñedos, y esa propiedad no le correspondía. Para conocer todo este entramado, vamos a hablar con los expertos que han descubierto el engaño. Buenas noches, Sonia. Hola, buenas noches. Sonia Serna es profesora del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Burgos. Buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Julio Escalona es investigador científico del Departamento de Estudios Medievales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Sonia, creo que eres tú quien comienza a analizar el documento aportado por los monjes que se encontraban en el archivo histórico de la nobleza, sito en Toledo, si no lo recuerdo mal, y que por su valor está considerado además uno de los documentos más antiguos. ¿Por qué empiezas a analizar este manuscrito y qué detectas para que salte tu alarma de que ahí hay algo raro? Sí, bueno, Julio me puso primero en contacto con él, con el manuscrito. Ajá, o sea que fue Julio el primero. El primero. Vale, pues entonces, Julio, tú fuiste el investigador, el Sherlock de esto. Bueno, si lo quieres llamar así, es así. Vale, y entonces te pones en contacto con Sonia. A ver, ahora, Sonia, cuéntanos, ¿qué pasa? Sí, bueno, yo me pongo, digamos, a analizar las cuestiones externas del documento, lo que son las grafías y también el soporte, el pergamino, ¿no? Entonces Julio ya estaba con la pista y con la idea de que podía ser un documento falso, pero claro, teníamos que buscar pues eso, todas las pistas y todos los máximos detalles que pudiésemos encontrar para corroborar que así era, ¿no? Entonces mi labor fue eso, pues la del análisis primero de las grafías, y dentro de lo que es una escritura propia del momento, sería del siglo X, del año en el que está fechado el documento, en el año 943, pues esa visigótica, esa escritura visigótica redonda entra dentro de lo normal, de la normalidad, ¿no? Pero ya analizando con detalle formas de abreviar, determinadas formas de realizar las letras y, bueno, pues sistemas, utilizaron un sistema de pautado para preparar el pergamino, que era lo habitual, se pautaban los pergaminos para escribir luego a continuación el texto, pues el pautado también que presenta el documento es también ciertamente anómalo, porque es un doble pautado que no tiene ninguna funcionalidad, porque en realidad el escriba solamente utiliza una línea de cada dos, no utiliza ese doble pautado, o sea, no lo que llamaríamos doble pautado no lo utiliza, y entonces sumando toda esta serie de detalles que iba encontrando que no, digamos, no encajaban dentro de un documento del siglo X, pues original y que a pesar de que en esos momentos originales, documentos originales castellanos, pues tampoco es que tengamos muchísimos, pero bueno, de los que tenemos, estos rasgos, como decía, un poco llamativos, un poco excepcionales, pues hacen levantar definitivamente todas las sospechas sobre el pergamino. Julio, cuando llega a ti este documento, ¿tenías alguna sospecha de que había sido manipulado? Porque creo que el documento original no existe, sino que tú has tenido que estar trabajando sobre una copia. Efectivamente. El documento, quizá el aspecto más chocante que presentaba, era que tenía algunas divergencias notables con la versión que anteriormente se conocía, que era la de una copia del siglo XI en el cartulario de Cardeña, porque el original había desaparecido. Claro, la primera hipótesis que tienes cuando te encuentras con el pergamino es: este puede ser el original perdido. Pero al comprobar que había esas discrepancias y seguir tirando del hilo, pues más bien lo que ocurre es que saltó la alarma. Es decir, esto realmente tiene pinta de ser problemático. Y en realidad, pues claro, el trabajo experto que desarrolló Sonia para sacar a la luz esos detalles de anomalías que incluía el documento, pues iba todo al final apuntando en la dirección de que se trataba de una manipulación posterior, que fue lo que ocurrió finalmente. Ahora, las técnicas que hay para detectar qué escriba es el que ha escrito, porque en un mismo manuscrito ahora se puede detectar si en ese mismo pergamino o en ese mismo manuscrito han escrito un escriba, ha escrito dos, ha escrito tres, por esa forma que tú dices de a la hora de escribir, porque es como una especie de huella dactilar, ¿no? Cada persona tiene una forma de escribir identificativa y diferente. Pero claro, ya en el caso que estáis comentando es muy fuerte, porque claro, este señor se pone ya a escribir estilo visigótico copiando lo que supuestamente claro, era el original. Entonces, Sonia, tú ahí le pillaste rápidamente al escriba este y dijiste: este es un falsificador de libro, vamos. Bueno, sí, a ver, como decía, se llega a esa conclusión con mucho detalle, o sea, analizándolo al final con mucho cuidado. De primera vista no sobresale tampoco, o sea, no nos llama tanto la atención como para en una primera impresión sospechar. Hombre, yo claro, yo lo veo y no me doy cuenta, pero tú que eres una experta, y Julio dijo: yo voy a hablar con Sonia, que vamos, me va a decir si estoy en lo cierto o no, porque Julio estaba detrás, ahí pendiente. Desde luego. Eso sí que es verdad, que bueno, cuando accedes al pergamino, pues ya hay una serie de datos que previamente, como ha dicho Julio, pues ya te hacen un poco tener cierto cuidado sobre él, pero claro, hay que reafirmarlo con más, mucho más datos, ¿no? Y sí que es cierto que claro, para al final llegar a estas conclusiones hay que conocer bien las escrituras, la escritura de ciertos periodos, estar habituado a las formas gráficas, a las abreviaciones, a las formas de realizar esas letras. Y a pesar de ello, también es un análisis un poco complejo, porque como bien decías, cada escriba, o lo que decimos en paleografía, cada mano es distinta. Ellos tenían una formación, digamos, bastante homogénea en ese sentido, porque al final cuando escribían con este tipo de grafías, el ductus que empleaban, que es lo que llamamos, pues eso, al trazado de las letras, tenía que ser siempre el mismo, porque estaban muy condicionados por la pluma que tenían, con la que trabajaban, que tenía un determinado corte. Es decir, no disponían, no es como nosotros, que hoy en día pues tenemos lo que decimos siempre, ¿no? Tenemos un bolígrafo, tenemos unos lapiceros que tienen la punta redonda y podemos ejecutar las grafías de manera rápida y de una manera bastante diversa, según cada uno tenga su propio estilo. Pero ellos no, en esas épocas, en la época medieval, al final les enseñaban con una determinada pluma que siempre tenía que ser con el mismo corte, las grafías, las formas de realizar las letras tenían que seguir siempre el mismo trazado, no se salían de ahí en general, ¿no? Pero a pesar de ello sí que se aprecian diferentes manos, porque tampoco eran todos iguales, ¿no? Y luego, al final, cada diploma es distinto y lo que hay que ir es adentrarse en ese diploma. Eso es lo que hemos hecho con este diploma, centrarnos, adentrarnos en él y a partir de ello pues sacar todas esas anomalías. Bueno, los monjes de San Pedro lo querían todo, porque al fallecer el conde de Castilla, Sur Fernández, y su esposa Guntroda, menudo nombrecito, les ceden una cuantiosa herencia, pero este aquí que la iglesia de Segovia no ha aparecido. Y por eso deciden incluirla, falsificando este documento, y le sale bien, porque hubo litigios entre el monasterio de Cerdeña, los concejos de Peñaciel y Castillo del Duero en el siglo XII, y uno reclamaba que era suyo, el otro reclamaba que era suyo, y entonces presentan este documento y se lo quedan los monjes de San Pedro. ¿Es así, Julio? Sí, efectivamente. Realmente el registro que tenemos, que nos lo transmite una copia del siglo XVIII de este conflicto, es la clave para entender qué hay detrás de esta falsificación. Porque las falsificaciones muy a menudo tienen un detonante concreto. Lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos no lo podemos conocer. Este documento es excepcional en el sentido de que hemos podido contextualizar bastante claramente cuándo, cómo y por qué se realiza. Y el disparador claramente es un conflicto que probablemente llevaba algún tiempo ya circulando entre el monasterio de Cardeña y los concejos de Castrillo y de Peñafiel por una iglesia que en el fondo no es una iglesia de primerísimo orden, pero era suficiente como para que un monasterio como Cardeña entrase en disputa. Lo que ocurre es que, digamos, que las herramientas para disputar de que disponía Cardeña eran potentes y efectivamente se lleva el gato al agua. Uh-huh. El escenario judicial pues realmente explica por qué se realiza este documento, que básicamente lo que hace es tomar otro documento del siglo X que era original, que era auténtico, que era esa donación del conde a Sur Fernández, y hacer una especie de versión nueva, incluyendo las frasecitas mínimas que permiten soportar los derechos que quería defender Cardeña. Realmente no es una gran transformación, apenas es insertar dos o tres líneas y con eso ya está resuelto. Uh-huh. Y de hecho la falsificación, aunque ahora el ojo experto la detecta, en su momento funcionó. En su momento fue dada por válida y sirvió para que Cardeña defendiera y ganase esos derechos. En estos momentos, la Iglesia Santa María de Cuevas de Probanco de Segovia, ¿A quién pertenece? ¿Cuál es la situación? Y yo no sé, Sonia, si se saben de la investigación que estáis realizando y todas las pruebas que habéis compilado. Bueno, ahora la iglesia está desaparecida, no hay ningún resto de esa iglesia, o sea que no podemos ponernos en antecedentes ni bueno, suponer o imaginar que podría haber pasado si fuese hoy en día una iglesia todavía viva, ¿no? Pero bueno, al final el documento en sí también, o sea, lo que es la trayectoria del documento, tuvo muchas otras vicisitudes, porque no acabó en Cardeña, finalmente. ¿Ah, no? La posesión del documento, o sea, perdón, la posesión de la iglesia y la posesión del documento, porque ya hacia el siglo XV, pues pasó a manos condales, a manos del conde de Urueña y luego del duque de Osuna, finalmente, y por eso lo encontramos hoy en día en el Archivo Histórico de la Nobleza, porque pertenece al fondo de Osuna. O sea que, bueno, pues las vicisitudes de la iglesia, como se ha podido comprobar, fueron muchas. ¿Se puede decir, Julio, que el monasterio de Cardeña sufrió su mal karma cuando llegaron las tropas napoleónicas? Porque también lo expoliaron, habéis dicho que la iglesia pues tuvo sus más y sus menos, pero el monasterio, que fue muy importante en su momento, pues ahí tuvo ataques de los franceses y los monjes ahí parece que no sacaron pecho y que salieron corriendo, ¿no? Incluso los restos del pobre Cid salieron mal parados. Bueno, yo no hablaría en términos de karma. Realmente no hay que olvidar que para cuando los franceses atacan y saquean Cardeña, han pasado tranquilamente 600 años de la falsificación de que estamos hablando. Uh-huh. Y para entonces los monjes de Cardeña no tenían ninguna duda de que su documento era auténtico. Esto es una cosa que les pasa a las falsificaciones. Las falsificaciones muy a menudo, cuando tienen éxito, desplazan al documento original y se acaban convirtiendo en la nueva verdad, la verdad aceptada. De manera que para los monjes de Cardeña del siglo XIX, la falsificación no existía como tal, era un documento perfectamente auténtico. Y luego la verdad es que la guerra de independencia fue realmente un golpe muy fuerte para muchos monasterios castellanos. Eso sí. Es decir, hubo un deterioro tremendo del patrimonio cultural que atesoraban. Irregular, porque no todos sufrieron los ataques y unos tuvieron más suerte que otros, ¿no? Pero Cardeña, muy cerca de Burgos y con una importancia grande, pues sí, efectivamente fue un objetivo privilegiado, ¿no? El saqueo de la tumba del Cid realmente es casi una cuestión anecdótica, porque ni siquiera probablemente era la tumba del Cid. Realmente había también su mitología en torno a esto. Más grave es la destrucción sistemática de archivos, de documentos, el expolio de bibliotecas, la salida de manuscritos hacia mercados de anticuarios de Europa, que luego se incrementó todavía con la desamortización, cuando se desperdigó prácticamente el grueso de la documentación de los monasterios castellanos. Es decir, ahí esa primera mitad del siglo XIX es un momento triste para la transmisión del patrimonio cultural de la Edad Media hasta nuestros días. Es un hiato que nos deja bastante desarmados en muchos aspectos para poderlo investigar. No, en eso tienes muchísima razón, por lo que tú comentas, porque bueno, si es que se vendieron iglesias que se llevaron piedra a piedra o pinturas que estaban puestas en las paredes porque no había un control del patrimonio, no se sabía muy bien a quién pertenecía y ahí cada uno hacía lo que quería y lo vendían por, sabe Dios, el valor y bueno, la cantidad de cosas que se han perdido y eso, que tampoco nos podemos quejar mucho. España la verdad es que tiene un territorio muy muy grande y tenemos muchísimas iglesias, pero expoliar y vender de mala manera se ha hecho muchas cosas. A mí me gustaría saber, ahora que ya tenéis estas pruebas, que está claro que es una falsificación, ¿qué repercusión va a tener? Me imagino que se pondrá todo en claro de cara a los archivos para saber cuál era la copia, que en este caso habéis demostrado que esto era una falsificación, que no es el original ni nada por el estilo. Y no sé, de cara a vosotros como investigadores y de cara al archivo histórico, ¿cómo va a quedar? Yo creo que ya han hecho una pequeña prospección en el Archivo Histórico de la Nobleza en torno a cuál puede ser el documento más antiguo del archivo, ahora que este tiene que ser descartado porque en realidad no es del siglo X sino del XII. Uh-huh. Y bueno, hay algunos candidatos, y los están estudiando, para ver cuál de ellos es el que pasa a ser el documento más antiguo del archivo. Pero a mí me gustaría subrayar que esta cuestión de cuál es el documento más antiguo del archivo no deja de ser anecdótica. Es decir, depende de las vicisitudes de la formación de los archivos el que tenga un documento más antiguo o menos antiguo. Pero eso, en realidad, que este el documento sea el más antiguo o no, no aporta gran cosa más que el dato casi de curiosidad. Mucho más interesante, yo creo, es que este tipo de estudios sobre las falsificaciones documentales nos abren la puerta a entender mucho mejor cuestiones de fondo que son mucho más trascendentales, en el sentido de que nos ayudan a entender cómo funcionan las sociedades del pasado y, por ende, también nuestra sociedad actual. entender de qué manera en cada momento se construye la idea de qué es verdadero, qué es falso, qué es la credibilidad, de qué forma se da credibilidad a un producto que se está lanzando, la diferencia que hay entre mentir y falsificar, la manera de manipular el pasado para construir cosas en el presente. Es decir, el pasado no es una cuestión erudita, el pasado es una herramienta esencial en el presente, lo vemos todos los días. De manera que ese tipo de comportamientos que se producen en todas las sociedades, pero de manera diferente en cada una de ellas, necesita ser sondeado, porque si no, nunca vamos a comprender cómo funcionan las sociedades del pasado y, por supuesto, la nuestra. De manera que son, digamos, pequeños pasitos para intentar comprender mejor cómo funcionamos como sociedades, los seres humanos, cómo nos relacionamos, cómo competimos, cómo nos convencemos, cómo establecemos acuerdos. Conocimientos, las verdades, las asunciones sobre el pasado son una parte fundamental de la manera en que organizamos el presente. Como sociedad y también un poquito la ética baja de los religiosos, ¿eh? Porque aquí cada uno va riendo para su casa, Sonia. Pero yo no pondría el acento en los religiosos. No. Realmente no eran los únicos que falsificaban. Casi en la Edad Media casi cualquiera que era capaz de escribir también era capaz de falsificar. Manera que lo que pasa es que los religiosos escribían mucho, por eso falsificaban más. Sí, claro, eran los que tenían más educación y tenían más posibilidad, porque los otros pobres había mucho analfabeto. Sonia, ahora que no nos escucha nadie, ¿estás revisando algún manuscrito del que tengas sospecha de si es original o no? Bueno, a ver, ahora mismo en estos momentos estoy trabajando sobre todo con el fondo de Cardeña, que sí que es con el que en los últimos años me he ido especializando. Y no se da la casualidad de que esté con ningún otro así sospechoso, sobre todo porque Cardeña, pues también, como se ha comentado, por el tema de los expolios y de las épocas tan conflictivas que tuvimos en España en el siglo XIX, pues, por ejemplo, se perdió todo el archivo, se ha perdido prácticamente todo el archivo medieval de Cardeña. Uh-huh. Entonces solo tenemos manuscritos en el sentido de códices de libros de Cardeña, ¿no? Y lo que son los manuscritos, los que son los códices, ahí ya sí que el terreno de la falsificación ya no es algo que se manejase, ¿no? La falsificación la dejaríamos solamente para lo que son los diplomas, los documentos, ¿no? Y sí que es, como comentaba Julio, eso, pues era una dinámica bastante habitual, y es que tenemos que pensar también que la importancia del testimonio escrito, ¿no? En esas épocas, y ahora también, aunque estemos ya en un mundo tan digitalizado, tan avanzado, en el que ya parece que el papel va a desaparecer o que los documentos en papel están desapareciendo con el avance de toda esta documentación digital. Sin embargo, a pesar de todo eso, claro, tiene que prevalecer el acto documental, ¿no? Esté en el formato que esté. O sea, hoy en día, digamos que puede estar de manera digital, pero para dejar constancia de esos actos jurídicos, de cualquier de los testimonios, pues tenemos que seguir valiéndonos del testimonio escrito en ese sentido, en el formato que sea, ¿no? Y por eso, volviendo otra vez un poco a la Edad Media, cuando surgían este tipo de conflictos, que eran muy habituales, pues igual que hoy en día también, que estamos constantemente con conflictos, al final hay que probar las cosas, ¿no? Hay que demostrarlas. Y se demuestran, ya no es solamente con lo oral, que lo oral, la palabra puede tener su valor, debe de tener su valor. Pero al final lo que prevalece y lo que vale es el testimonio escrito. Y por eso surgen y por eso se dan esas falsificaciones, porque ante la imposibilidad de demostrarlo de otra manera, por la razón que fuese, porque muchas veces podía ser que se había perdido el documento original, también podemos pensar, no, sabemos que podría haber sido eso. Entonces, claro, se veían en esa necesidad en demostrar esas propiedades o esos hechos, esos actos jurídicos, pues hacían otra vez el documento y lo hacían con esa intención, digamos, buena, de decir, no, es que yo esto tengo que demostrar que es mío, que fue mío, ¿no? ¿Tienes alguna investigación entre manos, Julio? Bueno, la verdad es que sí. Llevo mucho tiempo trabajando con falsificaciones y digamos que tengo como una especie de cola. Tienes popurrí, ¿no? Tienes popurrí. Tienes como los legajos que tienen en los juzgados, que se te va acumulando. Se me acumulan un poco, sí, eso es verdad, que se me acumulan. Pero bueno, la cuestión es que para poder estudiar estas cosas hace falta tomarse el tiempo que hace falta. No se puede acelerar. Hay que intentar destilar despacio cada detalle, no dejar piedras sin remover, y por eso pues muchas veces tenemos que colaborar equipos con diferentes capacidades expertas para poder establecer una razonable certeza sobre lo que estamos diciendo, que a veces esa certeza tiene sus límites. A veces un documento parece falso, o diríamos que es falso, pero no podemos redondear completamente la sospecha. Sí, son documentos que por lo general resultan difíciles, se resisten. Y por eso hace falta trabajarlos despacito y a veces dejar pasar un tiempo, tomarlos otra vez, darse un respiro y poco a poco. O sea, tengo diversión para mucho rato. Bueno, quiero daros las gracias a los dos. Sonia Serna, profesora del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Burgos, y Julio Escalona, investigador científico del Departamento de Estudios Medievales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Os quiero dar las gracias por vuestro valioso e importante trabajo. Ha sido un auténtico placer hablar con vosotros. Siempre es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Poco a poco, y gracias a nuestros estupendos y cualificados expertos, estamos descubriendo hechos históricos que fueron falseados. Con su pericia y analítica, la verdad histórica está viendo la luz y se intentará saber los datos de lo que ocurrió realmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención, porque en el día que ha comenzado hace 4 horas y 56 minutos se cumplen 32 años de la publicación del disco que tenía esta canción, que cambió la historia del rock y de la música en nuestro país. Con la publicación de este disco, Senderos de Traición, y de esta canción, Entre Dos Tierras, el grupo zaragozano Maño, Héroes del Silencio, consiguió éxito mundial. Se vendieron millones de ejemplares de ese disco y cambió absolutamente todo. La gira tuvo varios cientos de conciertos en todo el mundo y varios cientos de conciertos, sobre todo en Alemania, en donde el grupo se convirtió en una auténtica leyenda. Esta canción es la más importante de la historia de la música en nuestro país. Ofertas buenas si quieres poder. Acabamos de ver un tuit de Juan Valdivia, el guitarrista de este grupo, en donde recordaba esa efeméride importantísima para la historia de la música de nuestro país, la publicación del disco Senderos de Traición, que lo cambió absolutamente todo, ya no solo en la historia de este grupo tan querido por este programa, sino en la historia de la música en nuestro país. Y con esta canción, por este clásico, llegamos al final de esta noche de La Rosa de los Vientos, un programa que ha comenzado a la una de la madrugada y que ha llegado casi hasta las 5 de la madrugada. Falta un minuto, ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después en No Son Horas con Gemma Ruiz. Que además levanta mucho el ánimo, Héroes del Silencio. Así que si uno está así de bajón y ahora con la temperatura, la lluvia, la gota fría y todo lo que tú quieras, un poquito de héroes y ala, para arriba. Para el 5 de la madrugada no está mal, ¿eh? Escuchar totalmente, esto. Totalmente, vamos. Esta marcha. Te vas ahora mismo, pues eso, a trabajar otra vez. Bueno, eso igual lo dejamos ahí para otro momento, ¿no? Que seguís en la sintonía de Onda Cero, que nosotros volvemos en La Rosa de los Vientos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1, a las 12 en Canarias. Gracias.